Dragon Ball, Dragon Ball, I got it. Goku campeón nomás. El campeón de nuestros corazones nuevamente regresa a Otan Glorioso. Usted lo sabe, oye, soy Hayama y yo no grabaría esta cosa si no fuera porque me acompaña la Bulma de este programa, la Pau. No me parezco en nada, la Bulma. Ojalá tener una empresa multimillonaria cápsula. Ya. Pero se puede, quién sabe, quién sabe. Un nuevo emprendimiento. Sí, bueno, me encantaría tener las cápsulas, me ayudaría mucho en la vida, la verdad. Sí, son. De hecho, cuando veo Dragon Ball, lo que más digo, oh, sería maravilloso. Pero bueno. Sí, sería la raja, la verdad. ¿Cómo estás, Pau? Lo invente. ¿Sabes que estoy muy feliz porque hace frito? Así que sí, estoy fantástico. Yo no sé si por ahí está mejor. Yo ya hace como 2 días empecé a sentir un poco la situación de la temperatura. Yo sé que todavía hace calor, pero en general ya las mañanas empecé a sentir un poco de frío. Para mí son buenas noticias, para mí. Yo soy inviernista, así que a mí me parece una buena noticia. Yo soy otoñista, que yo sé que hay gente que tiene la talla, que es como ser demócrata cristiano en las temperaturas, pero bueno, ¿qué puedo decirle? Me gusta ahí la cosa intermedia. Está bien. Está bien. ¿Estás preparada para este episodio, Pau? Algo así. Ya, yeah, algo así. Pero le he tenido que explicar todo el día a la gente el Goku algo campeón, pero en vez de decir no, es el Goku campeón. Y después tengo que explicar cómo es Podemos el Colo algo campeón. Y dijo, ah, ya. Yeah. Y me dicen, ya. Yeah. El último episodio que grabemos de Dragon Ball, la última conversación que vamos a tener es si Goku es del Colo Colo o no. Yo creo que sí. Cuidado, Pau. Ay, perdón. Oh, me van a venir a padrear. Sí, te lo digo al tiro, va a tener esa discusión. Y obviamente en ese momento va a tener la discusión con quien nos acompaña acá en toda esta hermosa ruta de Dragon Ball. Como mucha gente lo sabe, nosotros estamos haciendo el mismo estilo de que nosotros hicimos con Sailor Moon, que hicimos estos 5 maravillosos episodios de la serie completa. Con Dragon Ball vamos a hacer lo mismo, vamos a extendernos hasta el infinito con una serie que no requiere presentación alguna. Y para eso vamos a estar con Daniel Madrid. Aplausos. Hola, por acá también un DC del tiempo, también sí. Me declaro otoñista, sí, muy bien, así que también contento por estas bajas de temperatura en la mañana, porque igual al mediodía hace calor. Sí, sí, es verdad, todavía está como raro. Somos hombres de los consensos, amigos. Sí, exactamente. Ya, muy bien, ¿cómo estás, Daniel? Al menos para el tiempo. Bien, pues, bien, aquí... Ya llevo más de 2 años robando con el libro, pero esto me permite estar invitado a podcast como este, así que bastante contento. Muy bien. Maravilloso. Honrados. Honradísimo, sí. Bueno, para la gente que por X motivo se está sumando a este y no al anterior, porque tal vez quería escuchar sobre las películas, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Danielito nos ha acompañado, no solamente en Dragon Ball, nos ha acompañado en Urotsuki Doji, porque su libro, por razones, que lo pueden leer, por cierto, y es muy interesante, tocó un poco al respecto de ese tema. Y Daniel es una persona muy, muy bacán, yo siempre muy, muy contento que nos acompañe. Para más encima, supe que volviste de Japoncito, pues, amigo, qué felicidad. Pues. Ah, sí. Tuve una pasada por ahí de vacaciones y muy contento. Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo excelente. Ojalá volver pronto. De hecho, tengo una pregunta, tengo una duda, que tiene que ver incluso con el podcast. ¿Fuiste a Bird Studio o estoy loco? Sí, exactamente. Fui a dejar una copia de mi libro ahí a la puerta de la casa del señor Toriyama. Wow. Sí, me acuerdo, vi esa historia, fue Sí. Claramente, por temas de pudor y también de respeto, no quise tocar el timbre. De hecho, había un letrerito que dice, por favor, Gaijin, aléjese. Pero no pude desaprovechar la oportunidad de dejarle en su buzón de correo una copia de mi libro. Y claro, como dice uno de ustedes, lo grabé, subí una historia y un pequeño video en Instagram, en mi cuenta. Sí, no podía perder la oportunidad de hacer eso. Quizás está de toque de puerta, quién sabe, pero bueno, ahí está. Va a poner el café encima ahí, pero bueno. Sí. Yo te entiendo, amigo. Yo cuando estuve en Kioto fui a Nintendo y es obvio que si da 2 pasos más adentro viene a echar a patadas los guardias, pero fui igual. Sí, también aproveché de ir a Nintendo. Bacán. Saqué la foto de lejos, la clásica, Bye bye, para la casa. Y para la Valió la casa. pena. Sí, pero es donde salían sueños de niñez, digamos, uno, de adolescencia también, por Sí. cosas tan importantes que uno se siente bacán estar ahí. Exactamente. Cosas impensadas, Sí, reales, sí, pero pues, que sí, sí. totalmente. Sí, pues. Sí, Y me que dio todo bien. hartos recuerdos de las películas, así que sí, esa nostalgia de cuando uno tenía esa edad es como loco, brígido, muy Sí. brígido. Sí, y bueno, eso, ya ahí lo estamos comentando, usted ya lo leyó también el día de hoy. Mucha gente podría haber pensado que nuestra siguiente etapa en nuestra ruta por Dragon Ball iba a ser Dragon Ball Z, pero la verdad es que no. Nos dimos cuenta que había que conversar mucho también sobre las películas de Dragon Ball, porque fue parte de la experiencia, por supuesto que claro que sí. En una experiencia que yo voy a adelantar al tiro, no sé cuál habrá sido para Daniel o para la Pau, pero por lo menos en mi caso, es una experiencia que efectivamente estuvo acá en Chile en los 90 y todo eso, pero que estaba un poco más como por debajo de lo que era Dragon Ball Z, por lo menos solo en las películas. Absolutamente. De hecho, diría que es una parte de la historia muy olvidada, las películas de Dragon Ball. Sí. La verdad es que yo hasta ahora, para este capítulo, a mí no se me había ocurrido que habían películas, como que cachaba solo del Goku grande en adelante, pero no del Goku chico. Dragon Ball No Z. sabía que habían. Sí. Sí, es verdad. No, pero fue súper grato ver estas películas, la verdad. Bacán, bacán. Sí, vamos a hablar de. Efectivamente, yo creo que Daniel le aplicó al máximo con la descripción. Es una etapa olvidada para muchos fanáticos de Dragon Ball. Bueno, sin ir más lejos, como estaba comentando, para el grupo más mainstream que solamente veía la tele, si bien se puede haber pillado con cosas en el futuro, también era una cosa que incluso a rato. Es de desconocimiento de muchos fanáticos. Es más, yo quiero comentar que el día de hoy, si no tenemos invitado, además de Daniel, por supuesto que Daniel es el invitado estrella, o él se va a quedar con nosotros en todos los episodios de Dragon Ball, es precisamente porque encontrar a alguien que tuviera pasión y emoción por las películas del Goku chico, igual es como un poco difícil, al lado de las de Dragon Ball Z que volvían loco a todo el mundo. Sí, es cierto. Yo Y la eso verdad que la... argumentalmente tienen una mayor coherencia que las de Z, pero Sí. ya lo hablaremos. ¿Qué va a decir Pau? Yo ahora viéndolas como que me dio como mucho gusto verlas, porque como envuelve como la experiencia de Dragon Ball como de manera general del Goku chico. Y también tiene esta como sensación de spin-off un poco. ¿De What If o de Gaiden? Sí, tiene demasiado de What If, así que es como muy interesante. Sí. No, yo lo encuentro, al menos como verlas ahora de grande, después de que ha pasado mucho tiempo, desde haber visto la serie en la tele o qué sé yo, es como muy simpático, siento que como queda como justo como a la dosis como exacta, al menos para mí. Pero tampoco son largas, son súper cortitas. Sí, bueno, es contando la cuarta que sí, mira, no, bueno, usted ya lo leyó, pero vamos a comentar si se está uniendo nomás en una maratón de Otaku No Chiyoso, así que dejó la playlist ahí en play, hola amigos. Le comentaremos que el día de hoy vamos a hablar de cuatro películas de Dragon Ball. Vamos a hablar de las primeras tres que salieron en el periodo de Dragon Ball, en los años 80, que por mucho tiempo eran las películas oficiales de Dragon Ball, hasta que, para celebrar el décimo aniversario de la franquicia, decidieron sacar una cuarta película justo cuando estaba dando Dragon Ball GT, lo cual es algo muy notorio, si es que la han visto, o si no, os van a llevar la sorpresa. Y que son las cuatro películas, la verdad. Obviamente, acá en Otaku No Chiyoso, como usted lo sabe, hablamos estrictamente del periodo del anime pre-2000, por ende, no vamos a conversar de nada de lo que ha pasado posteriormente, pero en realidad, para que estamos con cosas, y casi todo ha sido de Z, así que, bueno, hay mucho que decir al respecto. Sí, salvo una película que salió bajo el rótulo de Dragon Ball, el resto todo solo ha sido de Z o Super. Sí, exactamente, así que tampoco es tan terrible la verdad desde esa situación. Pero eso, vamos a hablar de estas cuatro películas que son muy nostálgicas para algunas personas, son novedades para otras, como estoy comentando, hay un grupo que de Dragon Ball Z te va a comentar mil cosas, pero de las películas de Dragon Ball hay gente que desconoce. De hecho, yo les voy a dar un ejemplo que nuestro buen amigo señor Ness, que nos acompañó en el episodio de Dragon Ball anterior, yo le comenté que íbamos a hacer un episodio de las películas y él me respondió que no ha visto ninguna. Oh, qué inesperado. Considerando lo fanático que él y él, las de Dragon Ball Z las ha visto todas, po, pero Dragon Ball no ha visto ninguna, entonces eso refleja un poco el tema. Sí, lo encuentro bien Inesperado. sorprendente. Sí, mira. Mira, yo voy a empezar haciendo aquí una introducción que viene con el capítulo anterior. De hecho, puede que esté equivocado porque ha pasado su tiempo, pero yo tengo recuerdo, Daniel, si tú me puedes corregir si estoy acá bien o no, que en el episodio de Dragon Ball nos comentaste que nos contaste toda tu historia de cómo conociste Dragon Ball y todo eso, pero si mal no recuerdo, creo que nos comentaste que habías visto El Camino a Ser Más Fuerte antes que tiraran Dragon Ball en la tele, ¿o estoy loco? Pero la primera vez que vi a Goku chico fue en una imagen promocional del Camino a Ser Más Fuerte. Ah, ya. Eso fue. Porque mi primer contacto con Goku fue el Goku adulto. Pero cuando lo vi de niño fue en un sticker de la película el año 96, el mismo año que se lanzó la película. Ya. Sí. Ya, o sea, tenía la historia a medias. Súper a media. Sí. Pero curiosamente, el primer largometraje que vi fue el primero de Dragon Ball. Ya, esa fue la primera que viste. Sí, la primera. Ah, ¿en qué año fue esto, Daniel? El 97, la serie ya estaba en en Megavisión. Bueno, ya nos contaste un poco del tema del sticker, pero por favor cuéntanos más bacanamente, Daniel, ¿cómo conociste las películas de Dragon Ball en general? A ver, poco antes de que la serie se diera, yo ubiqué Dragon Ball por un primo, como lo comenté en el primer capítulo de Total Conochoso. Y sabía que era un manga, no sabía la palabra manga, sabía que era un cómic japonés, sabía que también estaba la serie, la Japanimación. Y de ahí caché en los videoclubs que estaban las películas. Y yo tendía a pensar en un comienzo que eran capítulos, pero después me di cuenta de que no. Y tanto por los videoclubs como por comentarios de compañeros que tenían hermanos más grandes, caché que habían películas. Y eso fue más o menos el círculo de cómo conseguir entre arriendos, préstamos. Y en un principio yo no entendía esto muy bien, mi cerebro de niño chico, porque no coincidían muchos aspectos con la serie. No entendía esta suerte de paralelismo. Pero fue ya con la serie en curso que comencé a ver las películas y curiosamente la primera que vi fue la primera que se hizo. O sea que te fuiste, bueno, en un principio, en orden, pero una coincidencia nada más. Sí, coincidencia, porque la segunda que vi fue la primera de Z. O sea que tu reacción fue, no sé qué chucha estoy viendo porque todo es muy enredado, pero bacán. Exactamente. Y por otro lado, tampoco entendía por qué Goku no se parecía tanto en el sticker que había visto. Y claro, era otro diseño. Chico. Sí, la diferencia es demasiado cuática del salto de Z a GT. En algún momento lo vamos a hablar ya Sí. más a fondo, pero efectivamente uno, si no cacháis mucho, te decía, ¿y qué cresta pasó acá? Claro, y no tan solo los diseños en sí, los dibujos, sino que también los colores. Sí. Así pues, la ¿Por paleta qué nada ocupa que el ver. solarium? Sí, es verdad. Es completamente real la paleta de colores, un acercamiento un poco más. Bueno, todavía no, pero yo siempre consideraba que GT era como un indicio de lo que iba a ser un poco lo digital del anime a futuro, entonces te cacho. Sí. No tenía nada que ver con este Goku más pachacho y rechonchito que estaba en la tele. Y fue una reacción más bien como casual, así como lo pasaste bien, piola, siguiente. O realmente dijiste, hola, weá bacán. Me gustó, quedé con ganas porque sentí que, por un lado, no entendía mucho por qué contaban de nuevo la historia, porque yo pensaba, ¿y por qué mejor no ponen en la cinta los capítulos de la primera saga? Pero me llamó la atención cómo comprimieron el primer arco, por ejemplo, en la primera película. Eso me llamó mucho la atención. Ya cuando vi la segunda de Z, no era lo mismo, sino que era como una historia paralela. Pero con respecto a la primera de Dragon Ball, sentí que era como acción, acción, acción, como que la película no descansa. Por lo mismo de querer comprimir un arco completo. ¿Y te acuerdas de tu itinerario con las películas? ¿Te acuerdas cómo las viste estas de Dragon Ball en orden? Las de Dragon Ball. Sí, primero vi la primera, la leyenda de Shenlong, después vi Aventura Mística y después la princesa. Bueno, tiene distintas traducciones, puede ser Princesa Durmiente o Bella Durmiente en el Castillo del Mal. Sí, Esa fue la última que vi. Y después, al final, años después, vi El Camino hacia el Poder. Años después, muchos años ya. De hecho, yo creo que la vi ya en digital. La viste en coñazo, ¿no? Sí. Todas. Todas, incluyendo la Sí, digital. sí. Sí. Sí, porque tengo. Es que mira, bueno, acá me sale todo lo agua de los Simpsons, pero yo no tengo ni siquiera. O sea, creo que salieron después del latino, creo, no, yo no cacho nada. No la he visto nunca en latino la Sí. película. Sí, pero mucho después, Mucho mucho después. después. Ahí se cacha el tiempo. ¿Tú, Pau, te acuerdas cómo supiste de la existencia de las películas? ¿Fue para el programa? No fue para el programa, Ya. porque las primeras películas que vi de Dragon Ball, creo que lo comenté en el capítulo anterior, que era de Z y era una película que peleaban con Freezer, que de hecho creo que quedé con la impresión de que vi una película de nada que ver y que no era de Dragon Ball, así que en realidad no sé. Me acuerdo perfectamente que nos comentaste en el episodio de Dragon Ball que salían en pelota y yo y Daniel y así dijimos, ¿what? Sí, Sí, entonces pero todavía es como, o sea, sigue siendo mi primer recuerdo de Dragon Ball, pero no es Dragon Ball. Claro, y No espero seguramente fue la Dragon de Ball. Cooler. ¡Sí! Sí, debe haber sido la Sí, segunda, la de exacto. Metal Cooler, porque si estaban en pelota, entiendo que estaba Goku y Vegeta casi, o sea, En con el torso pelota. descubierto, sí, y con los En pantalones pelota. rasgados. En En pelota. pelota. En pelota. En pelota. Dibújate un Goku en pelota. En pelota. Está bien. Ya. ¿Y cómo fue ahora, Pau? ¿Qué sentiste ahora que las viste por primera vez? Que es lo que estaba comentando de que como versus el recuerdo es como una muy buena condensación de las cosas que uno se acuerda, como que siento que toma como los highlights de particularmente me gustó más la primera y la tercera, la segunda no tanto, y la última fue francamente como que el estilo me gusta dentro de todo y como que las películas tienen otro tipo de enfoque, como que tiene una cosa como. Porque al final siento que el estilo de animación en algunas cosas se conserva, pero en otras siento que es como más Quatix, como ponerlo, las peleas en la última película. Sí. Que es como lo que sentí que pasó como con Hunter x Hunter con el remake, que había unas algunas partes que las vi solo por el remake de las partes de acción. Porque es Ya. pura, pura acción. Ah, no, no, no, ¿no viste la gente nueva entera? Sí, la vi entera, de hecho la vi porque me la vendieron. O sea, lo digo por la película, la última, la cuarta de Dragon Ball, que es como muy como enaltecer esta cuestión como de ver peleas como en ultra bacán así. Y como que siento la misma cuestión, que si me la vendieran como me pasó con la nueva de Hunter x Hunter, que me dijeron, no, es que la pelea de Hisoka y Gon, uff, y fue como, ya, yeah. Y vi 200 capítulos por culpa de eso. Ya. Así que eso. O sea, piola, todo, todo piola. Sí, fue súper piola, como que. Me gusta a pesar de todo cómo se introducen los personajes. Y aparte tiene como esto, siempre como este mensaje bonito que al final uno pide deseos para cosas como no egoístas, al fin y al cabo. El espíritu de Goku ahí. Sí. Eso. Tú nos comentaste en ese episodio de Dragon Ball, de hecho, que cuando nos estabas escuchando a nosotros, te habías dado cuenta que tal vez no la habías disfrutado tanto como nosotros porque eres muy chica o porque no te gustaba. De hecho, nos comentaste en un principio que tu relación con Dragon Ball como que no era muy buena cuando eras niña. Y ahora que la viste, ¿qué piensas al respecto? Porque te voy a decir, incluso hasta, no sé, no sé, tal vez puedo estar equivocado, pero como había pasado tanto tiempo, tal vez sea hasta más nostálgico que para nosotros. O sea, de hecho, había muchos personajes, porque se me había olvidado lo bonito que era Puber, por ejemplo. Y como que a Bulma la encuentro muy bacán también ahora, como es como oh, la galla que sabe lo que está haciendo. Ídola a mucha gente, a muchas mujeres, de hecho. Sí. Y dentro de eso como que fue bacán como, porque hay muchas cosas de Dragon Ball que yo lo vi saltado, pero siento que igual vi cosas que son representativas de la serie. Entonces al ver la película se volvía como esta, como compilado de momentos importantes. Y decía, pucha, no era así, pero igual encuentro que funciona bien, por ejemplo. No, pero sí. No, pero sí, por ejemplo, así como por poner la relación de Chaos y de Ten Shin Han, es muy bonita la tercera película, como que Ah. la encuentro hasta más bonita que la original. Puede ser, sí. Eso es lo que me impactó mucho la primera vez que la vi, de hecho. Así que no, está interesante como viaje porque como que a mí me cansan un poco cuando las películas son iguales a la serie. Al Así, menos en mi caso, sí, no, te ahí. entiendo perfectamente. Así que eso sí que se agradece. De hecho, precisamente como era lo que te decía la mayoría de la gente, así como, oye, ¿existen las películas de Dragon Ball con el Goku chico? Sí, así es. ¿Y cómo son? No, no son como las de Dragon Ball Z, son como. Porque las de Dragon Ball Z son historias que no son canónicas, bueno, la mayoría, pero son como entre medio de. Lo podéis disfrutar dentro de la serie de televisión y te podéis mandar una maratón con las películas incluidas. La experiencia es completamente válida. En cambio, las películas de Dragon Ball son un what if, son un gaiden, son una manera de recontar la historia con Sí. personajes diferentes, con situaciones diferentes. Y eso, en primera instancia, si eres muy chico, te da lo mismo. Como acaba de comentar Daniel, era como, ¿qué chucha estoy viendo? ¿Por qué esto es así? Después, con el paso del tiempo, empezaba a entender que este concepto de recontar la historia existía. O sea, voy a dar un ejemplo tal vez demasiado como diferentes, pero igual al mismo tiempo son lo mismo en ese sentido, que la película Utena es un recuento de la serie de TV, por dar un ejemplo. El chimuyo. O Tenchimuyo, claro, exactamente. Son como con esta manera de volver a contar la historia, la película de Scaflone, por ejemplo. Sí. Que creo que cuando era más chica me hubiese como digo, ah, es que no, y ahora como que me gusta porque ¿para qué si vi 3.000 veces lo anterior Sí, también? bueno, O sea, eso no creo que es de sea la experiencia gusto como tal. de cada uno, la verdad. Y como te comentaba, mucha gente, cuando yo era chico, bueno, aquí en la historia del abuelo Simpson, por cierto, cuando empezó la Dragon Ball manía, antes de que la dieran en televisión abierta, que nosotros lo comentamos en extenso en el episodio anterior de Dragon Ball, me pasó que yo conocí a Dragon Ball con las películas, con Dragon Ball Z, como mucha gente que estuvo metido en el tema del anime acá en Chile en ese momento, antes que la dieran en la televisión. Yo comenté que tenía completamente spoileada Dragon Ball antes de que empezara acá, lo cual es como bueno y malo al mismo tiempo, y lo pasé bien y todo, pero una de las cosas que yo destaqué en ese episodio era el hecho de que Dragon Ball Z era un espectáculo visual. Yo en todo ese tiempo yo jamás había visto, bueno, hay gente que podría decir, bueno, existe, no sé, Akira, por ejemplo, que queda la cagada, perfecto, ya, muy bien. Pero era una película más para adultos y tenía como todas estas cosas mucho más seriotas y todo eso. En cambio, Dragon Ball Z, para muchos de nosotros, era este espectáculo pirotécnico de gente que volaba, destruía ciudades completas, tiraban rayos de las manos. Entonces, mucha gente, incluso hasta cierto punto, el tema de la trama, que no entendieran nada, era como algo que no importaba, o un efecto secundario, porque simplemente con tal de ver monos destruyendo todo a su paso, la gente lo pasaba increíble. Sí, y yo encuentro que sí ocurre como en el cine de ahora, no en anime, ocurre también. Es como, oh, la mansa cagá y se disfruta, Y bueno, porque es una cagada hay real. gente que ve Kimetsu no Yaiba porque también lo encuentran un espectáculo pirotécnico, así que Chivo. Entonces, para mucha gente era así la experiencia de las películas de Dragon Ball Z, que era como toda esta cosa de poderes increíble y que Goku se subía al Saiyajin 500 después muleando ahí en el colegio, man. Entonces, estaba todo eso entre medio. En cambio, en las películas de Dragon Ball, entre medio de que Goku chico era una cosa como media misteriosa para mucha gente, estaba el hecho, como comenté en el episodio de Dragon Ball, que había gente que pensaba que la serie era para cabros chicos, que no tenía como esta misma intensidad que Dragon Ball Z y que nada, ¿para qué? La cuestión. Que eso yo lo viví con gente mayor que yo. Había gente que tenía 15 para arriba que no vino a ver Dragon Ball y darle la oportunidad hasta que la empezó en la tele porque la encontraban infantil. Eso mismo iba a comentar, que sigue también influenciado por el público anglosajón, Pero que ahí se los pasa Dragon gringos. Ball por el nuez ni se lo pasan, pues. No están ni ahí. De hecho, bueno, esto es parte de la conversación del día de hoy. Ahora que volví a ver la cuarta película, fue sorprendente hasta cierto punto, que la verdad es como ya, bueno, gringos LOL, pero cuando estaba cachando comentarios de la película, fue muy evidente ver un montón de opiniones de gringos diciendo yo conocí Dragon Ball así. O sea, lo que he aprendido con el podcast es que los gringos han aprendido a ver cosas de la peor forma Sí, es posible, terrible. así que no los culpo. Es terrible. que bueno, ahí Daniel nos contó, de hecho, que lo dio con mucho detalle, el tema de que efectivamente sí dieron Dragon Ball en Estados Unidos y todo lo que pasó, pero todo lo que pasó particularmente después, posterior a la primera emisión de Dragon Ball Z y todo eso, cuando dieron Dragon Ball Z en Toonami, fue donde realmente quedó la cagada, se volvió mainstream Dragon Ball y quedó la cagada en Estados Unidos, bla, bla, bla. Por ende, para el gringo promedio y para el otaku gringo promedio, de paso también, Dragon Ball es Dragon Ball Z y chao. Sí, me atrevería a decir que para un gran porcentaje, incluso Dragon Ball GT está por sobre el Dragon Ball original para los gringos. A ese nivel. Sí. Bueno, sí, Pobres gringos, qué quieren mal gusto. sentirse viejos, no solamente yo, ustedes también se van a sentir viejos con lo que les voy a contar. Como estamos en el año 2023, uno dice, ah, ja, ja, gringo, lololol, pero igual, Hace un tiempo atrás leí algo que me partió la alma. Dije, no puede ser, no puede ser. Que estaba leyendo un comentario en YouTube de un video, no sé, porque lo pillé nomás. No sé si voy a volver a encontrar ese video, lo voy a intentar, a ver si lo puedo poner en el blog. Pero era como una conversación de una persona que hacía un ensayo de Dragon Ball, pero él tenía así como 21, 22 años. Entonces, siendo latino. Creo que era mexicano, si mal no recuerdo, él decía, bueno, sí, todos vimos Dragon Ball Z, pero nosotros somos de la generación que nos vio Dragon Ball. Y fue como, así que para nosotros Dragon Ball es algo extraño, así que hablemos de Dragon Ball porque para ninguno de nosotros la vio, ¿no es cierto? Y fue como, oh my God. Así como que ese era el tono de la conversación, es como, claro, porque ninguno de nosotros la vio, porque nunca tan viejos culiados, ¿verdad? ¿Pero el tiempo la emitieron en Estados Unidos? No, no, pero es No que me yo estoy acuerdo si hablando ahora, o hablamos de sea, estoy esto. hablando de lo latino, de lo que pasó acá. Ah, chucha, ya. O sea, estoy hablando de, bueno, No me yo voy a esperaba hacer, voy a esto. hacerlo más corto. Wonsik, un amigo de nosotros en mi streaming de los viernes, él tiene 19 años y nos contó que él conoció Dragon Ball con Dragon Ball Kaip. Ah, Me chucha, ya. mataste, O sea, sorry, me pero la vida así nomás, mataste. pues, Sí, pues. cabrón, ¿cachai? Entonces, Claro, sí. si la situación es así ahora. Se imaginarán de que hay un público un poco, también los caros chicos medio edgy, así, no, yo creo mis combos y patal, Goku chico vale callampa, que no le dieron la oportunidad a estas películas. Y mi experiencia con las películas de los 90 fue moderadamente así, se los voy a ser muy sincero. Yo les comenté que conocí Dragon Ball con las películas de Dragon Ball Z, que la primera fue Lo que Arroz de Plata, esa fue la primera que vi. Y yo estas películas se las veía, particularmente no era solo por el hecho de que yo las conseguía, sino que yo las iba a ver a la casa de un amigo, de Javier, que le mando un saludo. Javier era mi amigo que era el gran fan de Dragon Ball de mi grupo, o sea, el one de verdad era su vida completa. Estoy hablando de una persona que él de verdad lo hacía todo Dragon Ball. Cuando eres caro chico, tenés como 16, 17 años y tu vida es como una sola cosa, weón. El loco era así de un fanatismo increíble. Él se coleccionaba la serie blanca y la serie roja. Intentó, gracias a su hermano mayor, conseguirse los VHS originales de Manga Video y se dio cuenta que no los podía ver acá porque PAL y todas esas tonteras. Era como ese tipo de persona. Yo, gracias a él, por ejemplo, conocí Super Battle 22 porque fue una de las primeras personas cercanas que tuvo Play 1. Entonces, era muy, muy fanático. Y debido a eso. La mayoría de las películas que vi de Dragon Ball Z en los 90 fue porque yo iba a verla a su casa. Y a qué voy con esto, que veía las de Z nomás porque honestamente y con todo el cariño que le tenía a Goku chico a pesar de todo, no le interesaba ver las películas de Dragon Ball chico. No le interesaba. Qué raro. Era Yo como. siento que tiene, siento que tiene tanta mística Dragon Ball chico que ya entiendo ese fanatismo por las patadas, las luces, yo lo entiendo perfectamente, pero que Dragon Ball pase como inadvertido me resulta muy extraño, Sí, yo porque también. siento que tiene tantos componentes que pueden hacer como una suma mental muy, muy positiva. Sí, es que Dragon Ball tenía la comedia, el humor, el ecchi, jajaja. Tenía un montón de cosas así como entre medio y ya No, Dragon Ball y Z. viendo la película, porque algo que perdió Dragon Ball Z fue este como manso chucrut que tiene como de mitologías. Como que entre Sí. medio tiene el viaje del oeste, entre medio tiene esta cuestión de los vampiros, que se ríe un montón de cosas. Bueno, sí, mantiene los nombres de los vegetales y las comidas en la cocina, pero como que pierde esa como mezcla cultural, como renovada, el gusto de Toriyama, que hizo lo que quiso y es bacán, por eso también. Sí, ahora yo quiero dejar en claro que esto fue antes que dieran Dragon Ball en la tele, por eso lo digo. Y claro, que igual siento, compartiendo lo que decía Pau, que al menos estas tres películas, como un todo, es muy chino, es muy oriental. Como que rescata O mucho el sea, origen mismo, sí. como que hace tiempo vi un capítulo de Shinya Shokudo, nada que ver, pero Shinya Shokudo tiene un capítulo que hablan sobre esto de le dicen como las películas de caballería chinas, que tienen esta música como con los metales, digo, chin, chin, chin, chin, y como que tiene esta rítmica, y los personajes tiene, por ejemplo, Tao Pai Pai, o los trajes y todo, especialmente la tercera, muy chino. Sí, Es verdad, es verdad. Chaos está inspirado en El Último Emperador, pues, la Sí, película de Bertolucci. el caro. Entonces, bueno, después lo vamos a hablar más en detalle, pero sí, particularmente la última película, es demasiado oriental y al mismo tiempo, yo, bueno, ya dijeron que es como una especie de what if, pero también diría que la última es un what the fuck, porque es cierto que mezcla tantas cosas. Es una película súper caótica, weón. Demasiado, Me encanta. demasiado. Ah, y debo decir que eso es lo que más me gusta de esa película. Lo voy a hablar ahí en su momento. Eso es lo que más me agrada de esa película, que es más caótica que la cresta, weón. Es como, ¿cómo mierda condensamos todo esto en 45 minutos? Sí. Pero encuentro que toda la idea del reino y todas esas cuestiones lo condensaron súper bien, yo Es les creo. simpático. Así fue como, no estoy satisfecha con esta adaptación. No, sí, cuando uso la palabra caótico lo digo de una perspectiva positiva. Sí, Bacán. por eso lo comento. Pero bueno, la cosa es que debido a que Javier, mi amigo, no tenía esta intención de ver las películas de Dragon Ball, su real amor incondicional a Dragon Ball, Dragon Ball, porque después se le sumó a su vida de verdad, fue cuando la dieron acá en la tele. Nosotros comentamos en el episodio de Dragon Ball que para mucha gente, a pesar de todo, igual era un poco misteriosa todas las cosas, porque ya, ok, perfecto, las tres películas de los 80 te intentan contar un poco de Dragon Ball y ya, ok, pero en realidad no te cuentan ni el 10% de la serie, pues, Sí, Ah, no hay tiempo no hay tampoco. tiempo tampoco, o tal vez no han sacado más y no pudieron, a pesar de que salieron como en tiempo récord, igual las películas, así que. Sí. Pero bueno, la cosa es que yo, la verdad, la primera película que vimos, porque yo la vi con Javier, fue Aventura Mística. Y el único motivo de por qué la vimos, y que esto fue ya cuando estaban dando la serie de TV acá en Chile, y iba bastante avanzada. No, no, todavía estábamos en Dragon Ball, pero no habíamos llegado a Dragon Ball Z, pero ya estábamos en Dragon Ball avanzado. El único motivo de por qué Javier y yo nos conseguimos Aventura Mística era porque salía Dale, weón. Eso, me encanta, maravilloso. Esa es la reacción que quería. Todos estos ciento y tantos episodios de Otaku no Hecho solo valieron todo a este momento. Qué bello. Sí, yo la vi por Aralé, porque si bien no. De Doctor Slam la dieron mucho tiempo después acá en Chile, a diferencia de España y en Japón, obviamente, que fue la primera serie que se hizo popular de Akira Toriyama, acá la dieron después, pero de todas maneras cachábamos por las revistas españolas, por las tonteras que conseguíamos. Acá la Paula ha quedado muy bien claro de que yo soy muy fan de la comedia absurda Japón, entonces, como que de verdad que era maravilloso para mí saber de que salía de nuevo Arale, porque habíamos cachado con el tema, ustedes cachan por lo que sale en la serie de televisión, con General Blue y toda esa tontera. Ahí arreglando el auto y todas esas mierdas, que igual esa parte es Sí. maravillosa, es la raja. Y cuando vimos Aventura Mística, yo la pasé súper bien, weón, pero igual fue un choque muy raro. Muy, muy raro. Debo decir que lo de El Último Emperador, caché al tiro porque yo esa película la vi muy chico. Bueno, no diría la vista tan chico, pero la vi Sí. muy chico. Sí, no sé por qué fue muy popular, muy Era, la popular. dieron en la televisión pública muchas veces y de hecho me acuerdo que en Canal 13 era un clásico de esa época que decían así como, iba ahí como en la mitad de la película y decía, El Último Emperador continuará mañana en el mismo horario. Era, no, las partían, weón. No, Ah. en el cine en su casa. Cine en su casa. Yo vi El Último Emperador. De hecho, bueno, esto no lo habíamos conversado acá en el programa y es de una pena muy profunda para mí. Lo digo muy en serio, me da mucha pena. Bueno, ustedes saben que se nos fue Ryuichi Sakamoto. Sí. Ryuichi Sakamoto hizo la música del Último Emperador, pues entonces fue mi primer descubrimiento de su música sin saber que era él. Entonces, cuando la vi, dije, ¡oh! Que va con caos así, ¿qué es esto? Entonces fue muy chistoso, lo pasamos re bien, nos reímos de cosas muy particulares que le voy a comentar en los spoilers, pero yo lo pasé bacán. Y lo que quería comentar de esto como a nivel histórico acá en Chile es que yo esto no estaba muy adentro porque la verdad no es mi mundo, yo lo comentaba acá públicamente en el podcast que no es lo mío, pero yo sé que algunas personas acá en Chile se enteraron de la existencia de las películas de Dragon Ball y particularmente de esta porque salió el álbum de Aventura Mística. Exactamente. ¿Tú lo coleccionaste o algo, Daniel? No, ese en su momento no, pero sí tuve hartas láminas sueltas, que en ese momento el tema de los álbumes para mí era muy complicado porque si me iba mal en matemática no tenía álbum, así de simple. Ya, okay. Entonces no dependía, Oh. no dependía, o sea, dependía y no dependía de mí, pero sí, yo de hecho, yo creo que en paralelo vi que estaba esta película en arriendo y apareció el álbum, que de hecho fue muy curioso porque la serie ya estaba en conocimiento público, fue el segundo álbum que se publicó de Dragon Ball en Chile, y si bien eran los personajes que estaban más o menos en esa época en la tele, La historia no tenía nada que ver. Y además, la calidad de las imágenes era paupérrima. Ya. O sea, que yo no he visto, o sea, me acuerdo del álbum en los kioscos, vi la portada y dije, ah, de Aventura Mística, qué bacán. Ni siquiera como que dimensioné que habían sacado un álbum de la película, qué raro, ¿no? Fue como, ah, más Goku. Qué chulo que están sacando cosas del Goku campeón. Pero yo no sé, no sé si tú, bueno, tal vez tú cachas, por eso te quiero preguntar, porque como no lo vi, ¿en el álbum de Aventura Mística explican que un álbum de una película o no? Uy, no recuerdo ese detalle en particular, tendría que revisarlo, pero yo diría que sí. ¿Por qué? Porque las láminas, el borde era como una cinta de celuloide. Entonces se da a entender de que era una película. De hecho, ese álbum es el más caro y más difícil de conseguir porque tuvo muy poca demanda en su momento. Que es como muy nicho igual. Sí. ¿Sabes por qué te pregunto esto, Daniel? Porque nosotros hicimos un episodio de Sailor Moon Super S con la Laru, le mando saludos a la Laru, que nos contó Saludos. que ella se bueno, yo no coleccionaba álbumes porque de verdad en ese momento para mí no era plata. Yo coleccioné al principio los 90, pero después dije, ¿sabes qué? Con esa misma plata prefiero arrendar juegos de Super Nintendo, jaja. Así que como que abandoné los álbumes muy rápidamente, pero la Laru nos comentó que ella tuvo el álbum de la película de Super S. Y ese álbum no se llama Sailor Moon Super S la película, se llama Sailor Moon 3. Así, tal Se llama cual. Dragon Ball, se llama Dragon Ball 2, Aventura Ya, Mística. pero por último tiene el subtítulo, el de Sailor Moon se llama Sailor Moon 3. Y la Laru nos comentaba que ella además de fanática se compró el álbum y decía, ¿y esta historia? ¿Dónde ¿De dónde salió? salió qué esto? ¿De dónde salieron estos personajes? Ah, entonces por eso quería preguntarte si por último en el álbum de Aventura Mística lo explicaban, pero bueno. Tendría que revisarlo, pero no recuerdo que expresamente dijeran eso, pero sí me acuerdo de que las láminas tenían este borde como si fuera una cinta de película. Ah, porque chistosamente la Laru nos comentó que coleccionó el álbum, compró muchas láminas y todo, y no vio la película hasta, pero como 1000 años después. Pero yo tenía una cierta emoción cuando veía eso porque yo me podía pasar todos los rollos que quisiera con las historias. Ah, sí, pues. Y yo le decía a la gente, le decía, ay, ¿cachai esto? Sí, yo lo vi, iba a pasar esta cuestión y todo el show, y era toda una invención de uno. Las locas Como aventuras que de es parte de la Muliar. experiencia de ser chiquito. Sí, no, a mí me encantaba Mulear, yo iba al Blockbuster y le contaba, y le explicaba las películas a la gente y nunca había visto la mierda, es fantástico. Qué hermoso. Sí. Lo hubiéramos pasado tan bien, no hubiéramos conocido de chicos, Pau. Me había contado toda esa historia. Bueno, yo creo que nos hubiésemos odiado. Era como, bueno, eres terrible mentiroso, Pero no Rob, nunca viste esa weá de hubiera Smoke. sido como Botones y Mandy. La Pau estaría diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo quiero, adiós. No, pero si yo. Pero yo también inventaba weá, poja llama. Está bien, Hubiese sido po. terrible porque no hubiésemos hecho una realidad alterna. Ay, pero si nosotros acá con Daniel nos hemos reído en varias oportunidades de la cantidad de mula máxima que había en Dragon Ball, po. Sí. De hecho, vale la pena escucharla. Hay que hacer un compendio así como, compadre, este es el verdadero Dragon Ball que yo conocí. Nada de sus weas de serie de televisión. Este es mi Dragon Ball, el que dibujaba en el cuaderno. Ah, sí, había mucha gente así. ¿Cómo no caché esta escena? ¿Cómo no caché Dragon Ball AF? No, Oh, me acordé de Dragon Fall, po. Dragon Pero lo Fall habíamos hablado también, po. en el podcast, pero Dragon Fall, po. Imagínate, como, bueno, yo no soy de esa generación, pero gente mucho menor que yo. Imagínate, así como, no, si es verdad, esos monos, yo lo tengo en el juego de Play 2, bueno, y tenía el Budokai hackeado con esos 1000 monos de Dragon Ball AF, weón. Sí. Ah, horrible, pues, Ahora weón. las mulas son real, po. Sí, pues, sí, pues. De hecho, ahora que anunciaron el Budokai nuevo, todo el mundo está diciendo, puta, mínimo en Steam tiene que tener soporte de mods esta weá, si no, no es Budokai, pues, weón. Sí, pues. Pero bueno, la cosa es que efectivamente yo supe que un público más mainstream se enteró de Aventura Mística. Y lo que quiero comentar es que esa fue la única de los 90 que yo vi en los 90. Vi Aventura Mística nomás, esa fue la única que vi. Medio porque igual se me pegó un poco como, ¿cómo decirlo? Ese desinterés, no por Dragon Ball en sí, a mí me encantaba Dragon Ball, toda la vida me gustó Dragon Ball Goku chico, pero normalmente era como, no, sí, lo que pasa es que es la misma historia, pero película. Y yo decía, ah, bueno, tal vez, sí, como que tal vez tengo prioridades a otras cosas que quiero ver ahora. Entonces no las vi en los 90. Y quiero comentar lo siguiente, que acá de seguro Daniel se va a reír porque se acuerda precisamente de todo lo que comenté en el podcast anterior, y en algún momento lo voy a tener que hablar con más efusividad, pero como yo odiaba Dragon Ball GT, yo le hice la cruz a la cuarta película por años. Años. Sí, pero por lo estético te negaste. Es nunca que... supiste que se trataba de una especie de remake. No gastaste nunca la trama tampoco. No, sí, eso era lo que sabía. Era, no, la película es Dragon Ball, pero con los dibujos de GT anda de la cresta. Sorry, es que hecho es de esas series que hemos casi dicho de las que nunca vamos a hablar de Dragon Ball GT, pero en realidad no vamos a poder huir de la sí, cuestión. Sí, vamos a tener que conversar. Sí. Bueno, en fin, la cosa es que yo odiaba GT. Me la encontraba bueno, más allá de los fome, la encontraba fea. Sí, yo soy de esas personas que en el cambio no le gustó. Entonces, yo le hice la cruz por muchos años, muchos años. Daniel acaba de comentar hace un rato que vio esa película ya en la era digital. Sí. Y yo también fue lo mismo. Yo la bajé porque me enteré de que un amigo que le gustaba mucho el anime y una persona que sí confiaba mucho en su crítica y en sus comentarios me decía, no, Hayama, hay que vela porque... de hecho, bueno, saludo a Gonzalo, ¿eh? Él me dijo una frase que me la vendió, que me dijo, es Dragon Ball GT pero hecha con amor. Sí, está bastante bien hecha. Sí, la estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo. De hecho, como remake de Dragon Ball le da un tono como mucho más, como no tan de comedia, a pesar de que uno se ríe, pero las partes de acción, como lo había hecho al principio, es otra volada. Yo encuentro que no hubiese sido para nada malo. Y no tanto de acción, no tanto de acción, también hay partes contemplativas, sí. Hay ciertas propuestas de tiro de cámara, de ángulo, que también son súper llamativos. El uso del sonido, es una película más ambiental de Dragon Ball. Y yo la vi y fue como, ¡oh! Así como, estaba impactado, porque yo de verdad, a mí me carga GT, y antes de que alguien me diga, bueno, Kayama, si tuviste esta experiencia, ¿podrías volver a ver GT de nuevo? Lo intenté, amigos. No. Bueno, la cosa es que a mí me gustó la película. Yo dije, oh, qué bacán cuando la vi. Yo la vi, yo creo que como el 2008-9, si fue mucho después. O yo le hice la cruz, pero por más de 10 años. Yo creo que quizás la vi el 2000-2001. No más tarde que eso. Ya, no, ya que como les comenté, man, yo la vi como a finales de los 2000. Yo la vi en emisión algunos capítulos y a mí me emocionaba caleta. No sé por qué, pero lo encontré demasiado maravilloso. ¿Qué cosa, GT? No tengo una explicación para eso. Es que en la práctica, en la teoría, de hecho, la idea es bacán. Sí. Pero bueno, ahí algún momento lo hablaremos. Bueno, la cosa es que a mí me gustó la película de la cuarta película, que está hecha con el estilo de GT. Y de hecho, ahora que la volví a ver para Otaku no Shioso, porque yo no la veía desde esa época... debo decirte que ahora creo que hasta me gusta más que la primera vez que la vi. Así que fue como... Sí. Yo rescato ese factor contemplativo de la película bastante. Sí, bueno. Así que fue bacán. Quería comentar eso. Esa fue mi experiencia con las películas y como lo que en general me topaba, que creo que Daniel lo confirma, con la experiencia general acá en Chile. ¿Le parece si hablamos de lo técnico? Sí, démosle. Uh-huh. Mira, yo no tengo mucho que decir de lo técnico en esta oportunidad. Tal vez Daniel se quiera agregar con más detalles para mí, pero nosotros acá en el programa en Otaku no Shioso hemos comentado en varias oportunidades que muchas series de la TV, particularmente las que nacían en televisión y que eran series como de 26 episodios para adelante, tenían estas adaptaciones al cine que eran como media película, medio ova, la verdad. Como que era esta situación de decir, ¿sabes qué? Si lo que te gustó lo acabaste de ver y lo encontraste bacán, compra el manga, sigue viendo la serie, etcétera, etcétera. Entonces como que había muchas cosas que eran así y que de hecho está en ese formato que hemos comentado acá en el programa, que son como double feature, así como 2x1, que era muy, muy, muy común en los cines japoneses, sobre todo para las cosas para cada chico. Y yo me enteré que estas películas, las de los 90, la cuarta no, nacieron para ser mostradas en el cine en vacaciones para los niños, básicamente en los Matsuri de la Toei. Sí, tanto para los estudiantes de colegio como universitarios, porque se marcaba como el quiebre trimestral, entonces estaba el festival de invierno, verano y otoño, y la primera se estrenó para el de invierno del año 86. Sí. No sé, no sé si tú cachaste con qué las daban. Yo no pude averiguar eso hoy día, no tuve tiempo. Déjame buscar. Porque Lo tenía anotado. nosotros comentamos, por ejemplo, ese chiste de que la sirenita, la de la Toei, la dieron con Get a Robot versus Mazinger Z y era como que chucha. Sí, la La buena que primera ver. la dieron con una de Kitaro y una Ya. de Kid Nickuman. Bacán. Oye, igual sí, muy Igual buen roster, la verdad. Bueno, sí. sí, buen roster. Ah, bueno, el tema es que las daban con... Así era un festival de anime. Y decidieron hacer todo esto porque Dragon Ball estaba viendo piola. Debo decir que en ese momento todavía no era ese super fenómeno cultural que se iba a transformar después. Por ende, la gente del staff tomó una decisión que es lo que marca la diferencia entre las películas de Dragon Ball con las de Dragon Ball Z, que son historias Gaiden, que son historias que cuentan lo mismo, pero no. Ah, los famosos What If. Sí. ¿Quieres decir algo, Daniel? Sí, Dale. que lo curioso también de estas películas es que si bien se estrenaron en cine en formato 16:9, fueron hechas en 4 de a 3. Sí. Era para que después las vendieran en VHS y todo, piola. Claro, sí, exactamente. De hecho, quería comentar que Sí. una curiosidad de esta película, que al menos hasta la fecha de estreno, no se llamaba, bueno, la primera no se llamaba La leyenda del dragón Shenlong, se llama simplemente Dragon Dragon Ball. Ball a seca. A secas, sí. Esto de La leyenda del dragón Shenlong fue una frase promocional de la película, pero no fue hasta que la película se hizo en estos Film Animation Comics, o los conocidos animanga, que la película de todo tuvo este nombre completo, Dragon Ball, La leyenda del dragón Shenlong. Y eso fue hasta el año 95. O sea, muchos años después, porque la película salió el 20 de diciembre del 86, al año siguiente salió en VHS, en Betamax y en rollo de 8 milímetros. Y el año 96, con la reedición, ahí tuvo el título definitivo. Es Y ese mismo año como 96 apareció también en Laserdisc. Pero antes se llamaba simplemente Dragon Ball. Una nueva esperanza. Claro, exactamente. Ah, sí, con todo lo que le gusta a Toriyama de Star Wars, weón. Sí. Otra similitud, sí, pero exactamente tal como dice Daniel, la película se llamaba Dragon Ball a secas y apareció cuando recién estaba naciendo la serie. Por ende, este tema de que mucha gente dice, bueno, ¿y por qué las películas de Dragon Ball tienen este acercamiento, este approach, y las de Dragon Ball Z no? Y eso es porque, como era una franquicia que recién se estaba metiendo al público, era algo nuevo, tomaron la decisión de que tenían que explicarle a un público que probablemente iba a ser más nuevo que sabiendo la trama, lo que se trataba Dragon Ball de alguna manera u otra. Por ende, decidieron hacer estas historias que no necesitabas ver la serie de televisión para entenderla. Claro. Me parece muy bacán que haya sido así. Y también vale la pena para quien no haya visto para quien ya haya visto la serie, Ah, además. claro, porque las películas de Dragon Ball Z, ahí sí que tenéis que haber visto la serie. Ya hemos comentado todos los dramas que sufrimos nosotros. Sí. Me hubiese encantado que hubiese sido de principio a fin con esta idea del spin-off, o sea, Sí. el Gaiden. Pero le ganó el tiempo. También habían otros proyectos de este Sí. tipo de cosas de la Toei, entonces era muy difícil. Y nada, pues eso fue lo que intentaron entregar para las vacaciones de verano, de invierno, para los caros chicos allá, o adolescentes en Japón. Salieron estas tres películas. La primera salió en 1986, como le estaba comentando, que era cuando recién había empezado Dragon Ball, así que era como... No llevaba mucho que Sí. digamos, pues. No, pues no lleva ni siquiera un año. Así que Creo ni que un se año. estrenó el mismo año 86, pero en febrero, y esta Sí. película es del 20 de Sí, diciembre. pues ya muy muy al final, pero no llevaba nada, nada de nada. Entonces, por eso tuvieron que inventar todo eso. La segunda salió el 18 de julio de 1987 y la tercera salió el 9 de julio de 1988. Por ende, eran películas extremadamente pegadas con la experiencia de TV. Sí, absolutamente. Y Y de... la primera película, como para añadir un datito, como animador también trabajó Masami Tsuda, que es más conocido por Hokuto no Ken y que vino a Chile el año 2017 para Creo que Super Japan falleció, Expo. ¿no es Sí, cierto? falleció hace un par de años. Sí, él vino a Chile. Él estuvo chilito acá. Bueno, estaba mucho más dedicado a No dibujar. tuve idea de esto. Yo lo vi, fue una Super Japan Expo, ¿no es cierto? Sí, pues, Super Japan Sí, Expo. fue una Super Japan Expo, sí. Bueno, sí, él falleció hace Código. no tanto tiempo atrás. Cuático. Siempre pasa esto, siento. Porque hablamos de cosas muy antiguas, pues, Sí, que me cuesta aceptar esa cuestión. Igual. La gente bacán debería ser para siempre. Mira, vamos a pestañear, cabrón, y Dragon Ball va a haber cumplido 40 años. Oh, verdad. Si ella, ¿hace cuánto fueron los 35 o los 30? Fue el... empezó el 85 la serie, ¿no es cierto? El manga. 86. Ah. El manga 84. Ah, ya. El manga en noviembre del 84. Ya, entonces le queda un año para que cumpla 40. Al manga sí. Paloyo. Paloyo, sí. Sí. Ah, y eso que nosotros lo vivimos con alto retraso, así que imagínate cómo debe ser para los japoneses. Literalmente paloyo. Ah, es como yo la vi cuando estaba en la universidad y ahora tengo 60 y tantos años. Yay. Claro, o más. O más. Entonces, sí, ocurre. Bueno, debido a que estas películas las hacían para esta cosa de vender el anime y que lo pasen bien los caros chicos, no se calentaron mucho la cabeza y la mayoría de las películas están hechas por el equipo de la serie de televisión. Nosotros comentamos que Dragon Ball tuvo dos directores en ese momento. Nosotros comentamos que era Minoru Okazaki y también estaba Daisuke Nishio. Y en este caso, las dos primeras películas de Dragon Ball están hechas por Daisuke Nishio. Nosotros comentamos en esa oportunidad que él fue el que agarró después todo Dragon Ball Z, todo, entero, lo dirigió él. Por ende, es una persona extremadamente importante en la serie. Nosotros en ese episodio comentamos, y creo que es una buena oportunidad de repetirlo, que él es considerado el rey del aire en el mundo de la animación japonesa porque era experto en dirigir todas estas peleas aéreas de Dragon Ball Z. Exactamente. Estas peleas que era como, esto no puedo verlo, es demasiado rápido. Es demasiado, claro. era demasiado maravilloso porque uno lo miraba como caro chico y decía, oh, es increíble la velocidad y el poder y la potencia de estos guerreros. Y en realidad todos sabemos que era para ahorrarse de trabajo. Sí, igual daba risa porque siempre Yamcha quedaba atrás y era el único que no podía ver las peleas. No podía ver nada, el pobrecito. Sí, verdad. Pero bueno, la cosa es que este compadre estuvo metido en estas primeras dos películas. Nosotros les comentamos que también trabajó en algunos episodios de One Piece, hizo los OVAs de Kaien Freeman. Estaba semiactivo porque hace muchos años atrás hizo el episodio 8 de Halo Legends. Y que hay gente que le da como risa porque mucha gente, sin cachar, con prejuicios, piensa, no, ¿cómo puede ser? Pero la gente que ha visto esta serie lo sabe completamente, que el otro gran, gran golazo de Nicho es que dirige Pretty Cure, po. Es manso golazo. ¿Cómo dirigir dos mansas series? Dos mansas series. Y vamos a decir, Pretty Cure se destaca porque es una Magical Girl donde las caras se agarran a combo y patamos. Entonces, es bacán. Yo sé que nunca he visto Pretty Cure, me lo debo. Sí, un día podríamos ver la primera. De hecho, la primera está todavía adentro de la conocida, así que podríamos ver la primera un día. Lo haría por un tema como de cultura. Ah, entre Pretty Cure y Doremi estaría bueno ahí un día. Sí, perdure mi prontito. Sí. Y la persona que estuvo en el tema de la animación y diseño de personajes, que es Minoru Maeda, como estábamos comentando, el compadre Seco. La verdad es que él es básicamente el mismo equipo de la serie de televisión, pero, en la tercera película tuvimos a otra persona, que eso es como lo choro y lo simpático de esta oportunidad. La tercera película está dirigida por Kazuhisa Takenouchi. Y señoras y señores, yo no sé si esto lo sabía Daniel, yo esto me enteré hoy día para Otaku Nocioso y quedé palpico. Yo debo decir que yo no tenía idea de esto. Y que fue como, oh my god, weón. Kazuhisa Takenouchi, que es el director de la tercera película de Dragon Ball, es el director de Interstellar 5555. ¿Qué? Sí, de Daft Punk. Inesperado. Sí. Yo no lo esperaba, fue como, oh, yo no tenía idea. De hecho, bueno, a mí me encanta Interstellar. Debo decir que, bueno, la volví a ver cuando salió en HD y todo, pero no, nunca me he preocupado mucho del tema técnico, más allá de que obviamente sé que está metido Leiji Matsumoto, es como obvio, ¿cachai? Que paz descanse. Pero no, nunca había cachado el tema de la dirección. Y este compadre que hizo Aventura Mística hizo Interstellar, bueno, lo encuentro así como buenamente, para mí. Qué acuático. Pero esa película, la tercera, la encuentro particularmente buena. Es buena, tercera. Es buena. Sí, es caótica. Es caótica, sí. Yo adelanto que a mí me gusta esa película. No, me mata, sí, es la mejor que he visto en mi vida, no. Pero es buena, es entretenida y todo. Uh-huh. Ah, pero eso pues, lo hizo Takenouchi y yo me enteré de esta anécdota para hoy día y quedé vuelto, loco. De hecho, cuando lo leí dije, oh, tal vez debería haber más películas de él, pero leyendo su currículum me di cuenta que esta es una persona que se ha dedicado mucho más a ser director de episodios. Nosotros acá con la PAU hemos comentado que es una pega, nada que ver a ser director general. Sí. Sí, pero lo encuentro como bacán porque era como lo que siempre me acuerdo de lo que hablábamos de este capítulo en particular de Digimon, que sobresalía pero lejos del resto y era como igual encuentro que son decisiones interesantes cuando quieres hacer como un cambio como en la narrativa o qué sé yo, es como muy bacán que Sí, hagan eso, cuando metan a un como que se director. abran las como... Sí. Sí, eso. Metieron a Mamoru Hosoda a base de ese famoso episodio de Digimon. Así Así fue que como sí. me llamó la atención esa anécdota. Y yo dije, voy a averiguar más de este compadre. Y me di cuenta que en realidad director no ha sido de muchas cosas. Es director de episodios. Una persona que más le gusta dirigir así como cosas específicas. De hecho, dirigió Dragon Ball por muchos episodios como director de episodios así específicos. También incluso dirigió un par de episodios de One Piece. Pues, ahí la conexión. Volviendo a la primera película de Dragon Ball, de hecho fue el debut de largometraje de Nishio. Oh, ya. Eso no lo sabía. Sí, eso también es como un datito extra. Qué bacano. Como de, sí. Qué bacancito. Bueno, y bueno, nosotros hemos hecho toda esta introducción frente al tema de las tres películas. ¿Por qué? Porque son contemporáneas de su época. Todo bacán, todo bien. Pero para celebrar los 10 años de la franquicia, ¿no es cierto, Daniel? Creo que estoy en lo correcto. Sí, los 10 años de la del anime. Del anime de Dragon Ball, tomaron la decisión, la Toei, de hacer una película de Dragon Ball, una nueva película de Dragon Ball. Ah, entonces sí, era por eso que lo hicieron. Ya. Sí, es por eso que se salió tan repentinamente a mucha gente. Cabe destacar que acá en Chile, si teníais la suerte de ser esas personas que coleccionaban revistas españolas como mensualmente, que para mí no era el caso por plata y por otros motivos, tal vez podíais estar enterado un poco de que se venía y todo eso. Pero la verdad es que para mucha gente fue como, ¿por qué chucha está Dragon Ball con el estilo de GT? Para mucha gente acá en Chile. Fue como esa sorpresa de decir, ¿por qué existe esto ahora, en este instante de la vida? No, pues encima como recién había visto las películas, las primeras, dije, ¿por qué? Pero, ¿sabes qué? Lo agradezco porque tiene como este approach como a lo de la Patrulla Roja, tiene como esta manera de narrar como de los sentimientos internos de Goku de una forma completamente diferente, porque si hubiese visto todo lo que pasaba con Hakun, con el estilo anterior, hubiese sido una experiencia súper diferente, siento que lo hace más emotivo. Sí, yo comparto que tiene un agregado bien particular, bien especial. Bueno, la cosa es que la Toei la hizo para celebrar esto. Y a diferencia de las películas anteriores, que nosotros comentamos que las daban en festivales, este fue un lanzamiento con bombo y platillos para el cine, así completamente solita. De hecho, esto es un largometraje, dura 1 hora 15, 20 aproximadamente, si mal no recuerdo. Sí, como 17. Es como 20 minutos más larga que las otras. Oh, hay... Es bastante más larga, ciento... No, mentira. No, estoy mintiendo. Tenía el dato anotado por ahí. Dura. 80 minutos. 80 minutos. Pues. En cambio, la segunda, que creo que es la más corta de todas, creo que dura como 45 minutos, incluso un poco menos. Sí. Sí, dura como 45. Y como estaba planeada para ser mostrada con el resto de estos filmes que hacían para el festival, lo hacían más corta nomás, pues era para que lo pasaran bien de una tirada, como una maratón de todo lo que estaban mostrando. En cambio, esta no, esta es una película que la dieron en los cines. Que piensa así, haciendo retrospectiva, la verdad, mira, conociéndome no hubiera ido, pero me hubiera encantado que lo hubieran dado acá en Chile en el cine, hubiera sido bacán, weón. En esa época se hizo muy caótico. ¿Qué es esto, weón? Sí, exactamente, porque no tiene nada que ver el estilo visual, el estilo narrativo. Quizá hubiese vendido igual por lo que significaba Dragon Ball, pero al menos durante la emisión de la primera serie, hubiese sido como un poco chocante, creo yo. Como que el público necesitaba adaptarse a lo que era Z, quizá entender un poco lo que era GT. Pero es curiosa la película, en muchos aspectos, más allá del diseño, como ya hemos comentado. Porque... Y lo Ah, dale. curioso también es que esta película fue dirigida por una persona que ya venía trabajando en las películas de Z desde el año 93. Toda la gente, o sea, no toda la gente, pero mucha gente piensa que la primera película que dirigió fue la primera de Broly, pero antes había dirigido unos OVA el mismo año, que son películas que salieron para acompañar un videojuego que se llama, de hecho, Dragon Ball Z Gaiden. Sí. Pero las películas de Z, si bien pueden, siguen esta tónica más corta de festival, no guardan ninguna relación narrativa con esta película de los 10 años de Claro. conmemoración. Muy distinto, muy distinto. Sí, es otra cosa. Sí. Y que es Yamauchi Sí, Shigeyasu, el director. de hecho Yamauchi, que yo de hecho soy fanático de él, a mí me encanta, weón. Yo cuando ya me enteré con el tiempo que había sido él, dije, bacán, weón, porque es un director que a mí me gusta mucho, mucho. Acá en el programa no hemos hablado de él, pero yo lo conocí más que nada no por iniciativa propia, sino porque... o sea, bueno, voy a comentar un poco el porqué. Él es director de la película, pero también es ilustrador, él es dibujante, ¿cachai? Y él es un dibujante extremadamente seco. A mí Yamaguchi es ídolo, lo encuentro muy, muy, muy bacán porque es un compadre que se adapta increíble a todo lo que hace. Y esto lo comento porque uno de sus trabajos que yo vi en esa misma época, esa la vi en los 90, de hecho, esa sí la vi en su momento. Es que él dirigió y fue el productor, básicamente casi, hizo casi todo, es una cosa muy parecida a la de Masami Obari de Street Fighter Alpha, la película de Street Fighter Alpha. Ah, y yo cuando la vi, es una película que mucha gente la considera así como, ya, porque ni cagando está el nivel de calidad de la animada de Street Fighter 2, ¿cachai? Como porque, ¿por qué no? Así de simple, ¿cachai? Pero... después yo me enteré de que el compadre la había hecho casi sola y después como con el paso del tiempo y sentarme fue como coche su madre, es verdad, weón, porque este compadre también es el de Doremi, po. ¿Cachai? Y cuando vi Street Fighter Alpha y después caché de que este compadre había trabajado en Doremi, yo dije, no, pero no puede ser, po, weón, si los estilos son así como radicalmente diferentes. Y después me acordé esa clásica escena de la película de Street Fighter Alpha cuando... van a visitar a Sakura y Sakura pone cara de Doremi, weón. Cara de Doremi, weón. Yo dije, no, weón, me acuerdo cuando la volví a ver. Dije, coche, tu madre es verdad, weón. El tipo así como tan seco para tener estilos tan diferentes. Así que para mí una persona que desde esa época lo admiro mucho. De hecho, aprovecho mandarle un saludo a Arturo Guare, que me acompaña los viernes en mi streaming, que Arturo es súper fan de ese weón. Súper, súper fan, lo afectó como artista, como el ilustrador, y él es como uno de sus dibujantes favoritos. De hecho, mira, por meta, aquí lo voy a poner, de hecho, en el blog de Hanagumi. Yo hace mucho tiempo comenté eso, y miren como que las Ay, caras. ¿verdad? Ah, Descarado de mis cara ojos. de Doremi, pues ahí lo voy a poner en el blog. Pero mira el tipo, el que se pone seco, bueno, entonces. El compadre es muy, muy bacán. Él dirigió esta película y es una persona que yo admiro mucho, tengo que decir. Yo me atrevería a decir que quizás vi un poco antes esta película que la de Dragon Ball. Puede ser, sí. Que a mí la película de Street Fighter Alpha la encuentro muy bacán porque es como One Man Works, así como cuando me enteré de que la weá era como yo contra el mundo, una weá muy similar a lo de Obari. Fue como, oh, qué bacán, weón. Así que... Sí, eso. Bueno, otras cosas que también ha hecho, fue director del OVA de Catcher Scenes, hizo los famosos OVA de Crying Freeman también y trabajó en Magical Taruto-kun, entre otras cosas. Muchas cosas que no cacho. Ah, y tengo que decir que el director de animación de la película está Takayoshi Yamamuro, y que es una persona que, si bien él no es el responsable completo, es parte del equipo que hizo este cambio radical de Dragon Ball Z a Dragon Ball GT, que hay gente que le gusta y hay gente que no. Po. No, Yamamuro trabajó antes. El que Sí, hizo el sí. cambio de los señores de GT fue Nakatsuru. Nakatsume, sí, que yo digo que es parte del equipo. Nakatsuru. Del equipo de. Sí. Entonces, sí, el que dice Daniel es probablemente el mayor responsable, pero es parte del equipo. Y. Bueno, siempre se comenta esta cosa, que de hecho volvíamos a hablarlo al tiro nomás en vez de cuando lo hablemos de GT, que este cambio, sobre todo en los ojos de muchos personajes, pero que yo siempre como que a nivel de no saber mucho. Y de los comentarios de amigos y cercanos del grupo Otaku, el comentario que siempre se repetía era el tema de la sombra, weón. Cacha, como que todos los monos de GT y de esta película tienen mucha sombra. Entre Es que sombra y siempre brillo, tenemos como que están con sombra. aceite. Sí, pero eso es como de GT Sí, también. po, sí. Pero bueno, vi la película la cuarta hora con una amiga y también hablamos del color del pelo de Bulma. Pero también por lo que me ha hablado, yo creo que es por lo de los Edgy Years que siempre dice el Hayama, que... Yo creo que hay como un tema que esa década fue de estos colores también. Que quisieron bajarle un poco como lo infantil, dices tú. No sé necesariamente, pero como que durante esos años y pasados los 2000, Hay como una tendencia a estas paletas de colores como medios apagados, tirados como a lo neutro de repente. Entonces yo de repente siento que tiene que ver con eso, no sé. En particular, lo de Porque Bulma dije. fue rescatar el color original. Sí, original, El original. de. Sí. ¿A ti te gusta cómo se ve la película, Pau? A mí me gusta, o sea, como que hay cosas que narrativamente se sienten muy diferentes porque no son como rechonchitos. Pero justo le decía a mi amiga que me gusta caleta cómo se ve Bulma en ese diseño, particularmente. Y siento que con el tipo de diseño que tiene, que no es como tan redondito, como que tiene articulaciones más marcadas, siento que la acción también es mucho más interesante. Y me gusta en general, yo encuentro que funciona súper bien. Y Dale. también me gusta el otro, pero son como matices diferentes, los dos me gustan. Esta pregunta te la hago porque esto fue un periodo cortito de Dragon Ball, pues fue GT esta película y ya después con lo que vendría volvería a tener otro estilo, entonces pues yo te pregunto. No, pues después de GT yo no conozco nada de Dragon Ball, la verdad, ¿Tú no has visto no sé. Super, Y nada de para mí eso? eso es. No, como que para mí Dragon Ball es eso. Está bien, está bien. Como que, sí. Yo te Como que he entiendo. hecho sube. No sabía que Kai era tan. Ya tanto tiempo. Como yo pensaba que Kai era una cuestión muy reciente. Y fue como, oh, chucha, ¿no? No sé si te acordáis, Pau, pero fue en el episodio de Dragon Ball que te enteraste en vivo en directo para todo Chile que existía Dragon Ball Kai. Así es, no tenía idea. Como que yo pensaba que, no sé, pensé que habían inventado como más cosas para pelear, porque también estuvo todo este boom de las películas y están como el dios del dios del dios del dios del dios, y era como, ok. Ah, yo creo que lo viste y dijiste, oh, es como One Piece. No, no he hecho ni eso, dije como que era como puta, dejen de estrujar esta saga, este título, Tengo paren. noticias, Pau. Esto no va a terminar Eso nunca. no va a acabar, no. Sí, pero Ah, bueno. y de hecho, ¿cómo fue para ti todo este cambio, Daniel? Porque bueno, tú lo viviste con con una lámina que te mostraba un poco el arte, pero con estas confusiones del tiempo cuando no había tanta información. ¿Cómo era para ti el tema del estilo de esta película de GT en general? A mí me pasaba que sentía que era como lo que estaba pasando en Japón y que en Chile iba a llegar como en mi cabeza de niño, como muchos años después. Porque yo sabía que Dragon Ball GT, al menos el año 96, claro, todavía estaba, era una serie que seguía vigente en Japón. Era más contemporánea. Y claro, porque de hecho Dragon Ball GT se acabó el año 97 en Japón y aquí ese mismo año comenzaron a darla de forma oficial. Sentía que era como una especie de como de evolución, por decir, claro, ahora estamos en los años 90, estamos viendo ahora capítulos que yo sabía que eran de los años 80, y yo pensaba, bueno, en algún momento gradualmente esto iba a cambiar, pero no dejaba de chocar que eran los mismos personajes con un diseño muy distinto, pero no tuvo que pasar mucho tiempo para que llegaran los cassettes pirata de GT y quizás yo me acostumbrara de una forma más bien natural a los diseños y más o menos separar un poco los estilos, porque en Japón la gente como veía un capítulo a la semana y no tenía el acceso a todas las películas de corrido porque aparecían una por año, el cambio fue gradual. Y este bombardeo yo creo que igual a la larga termina por acostumbrar la vista. Pero sí, en un principio decía, este es quizás otro Dragon Ball, ¿en qué momento va a pasar esto? Ok, estos diseños es porque Goku creció, Goku, perdón, Goku se hizo chico, es otro universo. Estaba toda esa confusión, pero dentro del camino abrupto que ocurrió dentro de 1 o 2 años, como que ya estaba enreglado y entendía para dónde iba la micro. Sí, es verdad, porque nosotros como que pasamos por todo el periodo como en 4 o 5 años nomás de corrido, así, ah, tomen, en cambio para Japón fue una cosa mucho más lenta. Sí. Pero a pesar de todo, de que la película se ve bien y que el diseño obedece a una dirección artística, igual yo me quedo con el Goku ochentero, Ya, sí te entiendo, siendo amigo. honesto. Sí, para mí, Sí. para mí son dos estilos incomparables y siento que, ¿cómo decirlo? Cuando la estuve viendo, esto no es spoiler, lo voy a comentar así como sensaciones nada más. Mientras estuve viendo de nuevo la cuarta película, porque yo no la veía desde el 2008-9, lo que más pensaba mientras la observaba era decir, ¡ay, qué padre si algún día hacen remake de Dragon Ball, weón! mientras la miraba, como que eso fue lo que más pensé mientras veía la cuarta película. Y decía, ¿y qué va a hacer un día hacer toda esta weá, pero para la tele? Y lo que me ocurre desde esta, porque puede pasar, pues, Daniel, tú lo sabes, plata. Puede pasar y puede que sea un CGI. Y puede que la tía Goku tenga 120 años y va a seguir así, ¡oh, ahora Goku! Así que da lo mismo. Pero cuando, mientras la miraba, decía, ¡oh, de verdad que podría pasar un día! Como que se me pasó por la mente cuando la estaba viendo. Y lo que fue con esto es en el hecho que GT me caga más la mente porque es parte de Dragon Ball. Y hay gente que va a decir, Hayama, esa guayana es canónica hace 1000 años. Sí, sí, es verdad, weón. Sí, nunca fue, de hecho, para mucha gente nunca lo fue. Así día uno no lo fue. Y ya, bacán y todo. Pero el tema es que como que ahí está y como que te agarráis la cuestión. Entonces en ese momento yo era más infantil, era un weón más inmaduro. Entonces como que yo me lo agarré un poco a la mala, honestamente. Fue como... es un ejemplo terrible burdo, pero ya lo hemos mencionado tanto el día de hoy en el programa que era lo mismo. Es un poco cuando, como cuando empecé a ver las precuelas de Star Wars, así. Era como, weón, ¿por qué hacen esto con Dragon Ball, weón? ¿Cachai? Como sí, que... el mismo fenómeno, tal cual. El mismo fenómeno. Sí, sí. Comparto eso. Pero al final, viéndola tranquilo en esa oportunidad y ahora volviéndola a ver, Paola, la diferencia es que esta es una película Gaiden, What If. Entonces yo digo, esto no sobrescribe nada. Esto es parte de una experiencia única y siendo así, es bacán como es. Te ofrece algo diferente y no reemplaza nada. Por ende, es bacán, man. Yo la verdad ahora la disfruto mucho más que hace 10 años atrás, man. Sí, de hecho, esta película no tiene odio. No recae odio sobre ella. Es que, ¿sabes lo que pasa? Bueno, se lo comento tanto a ti, Daniel, como a la Pau. Yo conozco a harta gente mega boomer que es como, no, yo no paso el estilo bajo ningún punto de vista, y se acabó la discusión. Entonces, por eso lo digo. No, puede ser, pero al menos los comentarios vigentes en internet no he encontrado mayor odio a esta película en particular. Odio no. En general, como el comentario negativo que le escucho es el comentario que le escucho a todas estas cuatro películas, que es como, es que no agrega nada a Dragon Ball, pues son... Es como la misma historia recontada y no te he perdido de nada, la verdad, si viste la serie de TV. Entonces, chao. Sí. Pero es que también... Es que también siempre se vendió como lo que es, una película aniversario, conmemorativa. Lo que pasa, Pau, es que, por ejemplo, en el nivel como de intensidad como fanático de Dragon Ball, si comparáis, por ejemplo, todo lo que vamos a hablar, por ejemplo, con el especial de Trunks del futuro, weón, obviamente ese weón como que dice, esta weá es innecesaria, weón, ¿cachai? Como que no lo enriquece tanto. Ahora, yo soy de la opinión de que en estas películas, en este punto de mi vida de viejo de mierda, yo ya no busco eso, ¿cachai? Yo le comenté hace muchos podcasts atrás a la Pau acá en el programa que yo por muchos años me negué a ver películas de anime que eran basadas en series de TV. Me negué por mucho tiempo. Dragon Ball era una excepción porque estaba vuelto loco, tenía 13, 14 años, por ende era otra cosa. Pero conforme pasó el tiempo yo me negué porque sentía que no agregaban en nada, no eran canónicas la mayor parte del tiempo, hablaban como cuestiones que no te llenaban de nada. Y debido a eso como que vi un montón de cosas que... Antes de que me diera la weá, que me decepcionaron y me dieron rabia. Y de hecho me acuerdo como que entre medio de esa decepción yo le comenté a la Pau y la Pau se rió, que dije, ya solamente porque me gusta demasiado lo voy a hacer, que vi las dos películas de Hunter y son horribles, po, ¿cachai? Sorry que lo diga, a mí no. Bueno, me superaste porque yo vi una y la detesté y nunca más quise ver las otras, jamás. ¿Cachai? Creo que también la hablamos. Sí, no. Hemos hablado un par de veces. O sea, a usted le gusta bacán y todo, pero a mí son como completamente necesarias. Entonces yo tenía esa perspectiva de las películas de anime basadas en series de TV. Entonces por eso tuve tantas trancas con esta película que quiero decir que al fin estoy sanado, man. Pero igual creo que lo que se salva en esta es que no es... Es como lo que hablamos de Utena. No es como que trate de agregar contenido y que quede todo en nada, sino que trata de contar lo que hemos dicho todo este capítulo, que es como un what if nomás. Y yo creo que por eso es tan interesante. Sí. Por eso es como más digerible, creo yo. Yamauchi lo hizo súper bien. Quería comentar también que, bueno, nosotros durante todo este paso por las películas antiguas de Dragon Ball, obviamente ahí con el mismo equipo no se cabecearon mucho. La música de las películas antiguas son de Shunsuke Kikuchi, obviamente, que de hecho son las mismas canciones de la serie TV, que yo recuerde. Ahí no se cabecearon demasiado, pero acá en la cuarta película la música la hace Akito Tokunaga, que es el compadre que hizo la música de Dragon Ball GT. Sí, y si bien hay un par de canciones y temas incidentales que se repiten, hay temas particularmente creados para esta película. Sí. A mí lo que más me llama la atención de este soundtrack, comparándolo con GT, es que como Tokunaga tuvo más libertad creativa, tal vez, no sé, pero el soundtrack tiene diferentes estilos. Por ejemplo, cuando sale el Maestro Roshi, sale como un rockabilly así de fondo. Sí. Ah, le dieron más chip libre. Ahora, yo tengo que decir lo siguiente. Nosotros acá en el programa, incluyendo en el episodio que hablamos de las series que no nos gustan y todo eso, yo siempre comentaba que a pesar de mi odio a GT, el contexto como de la música de opening y ending, yo siempre he tirado flores. A mí me gusta la música cantada de Dragon Ball GT, la encuentro bacán. Todos los temas son súper así como emblemáticos y hay gente que le carga GT y aún así le gusta la música. Pero yo sé que lo que respecta a la música incidental, la instrumental, no es que Tokunaga haga una mala pega, el loco igual tiene talento y todo. El problema es que el soundtrack de Kikuchi es demasiado emblemático. Sí. El gran problema. Estaba mirando fechas ahora y la película se estrenó el 2 de marzo del 96 y la serie de GT se estrenó el 7 de febrero del 96. Sí. Entonces la gente en Japón no tenía toda, no estaba muy acostumbrada todavía a lo que era GT. Sí. Era como que sería algo casi muy paralelo con la película. Debe haber sido un choque completamente radical para la gente que fue al cine. Sí. Bueno, no sé qué opinión tienes tú de Tokunaga en la película, Daniel. Yo creo que funciona bien, creo que funciona bien y creo que es innecesario que el ending de la película sea la intro de GT. No sé, siento como que me saca un poco, pero eso ya no tiene nada que ver con la música creada para la película, ¿sí? Pero yo creo que funciona bien y también aporta esta aura que ya conversamos más bien contemplativa. Creo que funciona. Lo que pasa es que siento que también la música de Kikuchi va muy de la mano con esta onda oriental que se refleja en la animación misma del Dragon Ball original. Y esta película conmemorativa se aleja en todo aspecto, si bien conserva la historia inicial, que Goku vive en las montañas, que están inspiradas en China. Creo que no trata de basar la película en esta reminiscencia oriental. Porque más allá del comienzo, ya después van viajando, van por otros lados y se va perdiendo esta mística que quizás tenía la historia original. Pero siento que tampoco pena a lo largo de la película, que tiene su propia construcción audiovisual que se sostiene súper bien, encuentro. Sí, bueno, sí, es que lo que pasa es que este soundtrack es moderno, no es esta cosa sinfónica que intenta ser oriental, media la antigua, sino que acá ya se fueron con los sintetizadores, también tiene instrumentos reales, por supuesto que sí, pero tiene sonidos mucho más modernos de lo que daban en la radio, lo que te gustaba la música actual, entonces hay gente que como que le da lo mismo, la verdad, encuentro nosotros que funcione, chao, y hay gente que le gusta. Yo lo encuentro piola, quiero decirlo, lo Sí. encuentro piola. Es que eso es lo otro, no intenta tampoco emular a Kikuchi. Es cierto. La única canción que me llamó mucho la atención y encontré bacán era cuando estaban todos durmiendo en el auto, se escuchaba así como este sonido con un instrumento, encontré bacán, man. Pero eso es como parte de lo ambiental que queríamos comentar de esa película. Pero ahí ahora que lo mencionas, Daniel, puta, lo de Dan Dan Kokoro Kikareteku, tal vez porque precisamente como acabaste de decir que la dieron antes de la serie, tal vez fue Sí. como la manera de decir, bueno, cabro, se viene. Claro, o sea, no antes, como un mes después, pero claro, era para promocionar lo que ya estaba vigente. Ah, eso, eso. A mí me suena como una especie como de emancipación también. Acostumbren, ¿En qué sí. sentido? Sí, o sea, como que, porque yo tenía la pregunta de si esto fue antes o después de la serie. Porque era como, ¿por qué hace esto de este estilo de nuevo? Y era como una manera quizás como de canonizarlo, estábamos conversando, como una manera como de. Y al final siento que el opening anterior, por ejemplo, si te fijas en las otras películas, es tres veces el opening con diferentes, como que al principio tiene el video original, el otro también, pero después la tercera tiene como este como opening que está como narrativamente en otra parte. Claro. Entonces yo decía como, luego es una manera probablemente de decir como estamos en otra etapa de Dragon Ball, otra cuestión. Como que es como dar vuelta a la página, porque para mí a lo que corresponde, que está súper como en los lenguajes del shonen que vemos ahora. El tipo de pelea yo también encuentro que corresponde mucho a lo que se ve ahora en shonen. Sí, bueno, un poco más moderno, obviamente, porque todavía al principio Dragon Ball estaba demasiado metido en la onda, que suena un poco extraño para algunas personas, pero de verdad lo fue, que estaba metido en la onda de Doctor Slump todavía en la animación, pues entonces fue una cosa que aprendieron con el tiempo y que bueno, ya en Dragon Ball Z se fueron en bola de pasta, ustedes lo saben, pues. Pero en general, el soundtrack es completamente diferente, no así como las otras tres películas que como eran contemporáneas de la época de Dragon Ball usan los mismos soundtracks. Eso sí debo decir que sale persiguiendo sueños. Sí, fue raro. Dragon A mí Ball, me fue Dragon extraño. Ah, Dragon Ball Sí, Densetsu, así se esa, llama el tema. sí. Dragon Dale, sí. Ball, I Got It. A mí me gusta leer esa canción. La lleva. Sí, o sea, persiguiendo sueños en Sí, la versión de acá, pues, sí, pues. sí. Sí, pues. No, no me acordaba, sí. Sí, persiguiendo sueños, sí, pues. Yo tengo ese cassette, por mano. Así Jejeje. que es que fue como chistoso. Para mí, un cuento muy corto para no aburrirlos con eso. Yo me conseguí el cassette porque me lo regalaron. Me lo regaló una amiga. Original me lo regaló. Pero eso sí, como, así como talla. No me lo regaló nuevo, me regaló el cassette sin la caja. Toma, me conseguí el cassette, te lo regalo. Para que yo le... Pero era original, pues, era de. Sí. Que sacaron. Y al principio, para mí era como una experiencia así como irónica, así como, jaja, mira esta weá, lolol. Cabe destacar que cuando yo lo escuché, igual ya estaba como empezando a introducirme la música japonesa y estaba como full metido en esa weá. Entonces, cuando me encontré con eso, fue como, oh, qué chucha. Pero, ¿sabéis qué? Con el tiempo Sí, después. es igual en su momento, a pesar de que a mí me gusta mucho Dragon Ball, igual tenía su factor En cringe. cringe, mi amigo, sobre todo ahí, como un galán. No estoy Sí. seguro que puedo protegerte. Y la weá, Un clásico. un clásico, pero ya después con el tiempo le agarré cariño porque es So Bad It's Good la weá, po, es tan bacán que es Sí. bueno. Así que lo paso. La versión original de la versión original de Como un galán, jamás he visto la letra, si tiene alguna relación o no. Puede ser porque increíblemente, increíblemente, tanto en el trabajo del doblaje latino como lo que hicieron acá en Chile, porque tú entrevistaste al compadre que hizo Sí, el pues. tema, son traducciones casi literales de la japonesa, es muy impresionante, la verdad. Sí. Podría haber cantado cualquier cosa, Daniel, cualquier cosa. Claro, y daba lo mismo. Y da lo mismo, bueno, quería comentar lo que sale ese temazo en la tercera película de Dragon Ball. Pero eso, las tres, como estaba diciendo, son, vamos a conversarlo y la cuarta salió mucho tiempo después, vamos a hablar con el tema de los spoilers con eso, pero quiero comentar lo siguiente. Decidí tomar tomé la decisión de que hoy día no vamos a hablar de los seiyuu porque los más importantes se repiten en Dragon Ball, así que al menos de que no sé si Daniel quiere agregar algo. No, no, nada. Es la misma gente de Dragon Ball, así que ¿para qué repetirnos con eso? Hay un par de personajes nuevos, pero ¿para qué? Dije, sabes que honestamente ahí tenemos a la tía Masako gritando, así que todo bien. Todo bacán. Y quería comentar que yo me di la vuelta por internet y bueno, yo no creo que estar en Crunchyroll, no estoy seguro. No sé cómo No la. sé, como las No tengo sé, en no sé. físico, como las tengo en físico, no estoy Ya. suscrito, ni he visto, así que no. Bueno, entonces, mejor todavía, cuéntanos, Daniel, ¿qué versiones físicas tienes tú? Ah, versiones físicas. A ver, las tengo en VHS originales, así que no las puedo ver. No las Wow. puedo ver. Y las tengo en DVDs originales también, pero gringa. Lo bueno es que viene también con el audio japonés, así que con subtítulo en inglés está todo bien. Han salido en Blu-ray, no las tengo. Han salido incluso en Blu-ray con audio latino. Wow. No las tengo porque ya siento que comprar la misma película mil veces quizás no tiene mucho sentido. Aunque igual a veces caigo en eso, si la miro, está en buen precio, pum, igual lo hago. Amigo, tengo conocidos que compran los mismos juegos de NES porque tienen diferentes tornillos. Ah, un saludo para Afrokid. Para Necesito una Afro. explicación de eso. Fanatismo, Pau, fanatismo. Ah, bueno. Bueno, ya. ¿Qué iba a decir? Así que por lo mismo no tengo idea en qué servicio streaming estará. No tengo la menor idea. Y la primera película, La leyenda del dragón Shenlong, se vendió con las últimas noticias el año 98. Obviamente que pirata. Y y también la tengo. Muy bien. Así que esa sería mi colección de películas de Dragon Ball. Yo volví a ver las películas ahora en el hermoso Blu-ray. Había visto en HD la de la cuarta, la con el estilo de GT. Las otras las había visto en, bueno, Aventura Mística la vi primero en VHS, la vi en coñazo y todo eso. Después la vi en calidad de DVD digital. Y ahora la volví a ver por primera vez en HD. Y no sé si, porque me di vuelta por varios lados sobre cachar lo que había en internet. Yo voy a decir que las pirateé porque soy un latino de mierda. Saludos. Por supuesto. Y me di cuenta que había mucha discusión frente al hecho que los Blu-ray norteamericanos de las películas están en 16:9 cuando las dieron en 4:3 en el cine, y eso trae consigo pérdida de imagen, pues ustedes lo saben. Sí, lamentables, al menos los DVDs que tengo están en 4:3, Bacán. las de Dragon Ball, sí. Tal vez sea hasta para mejor verla en DVD todavía, para algunas personas que es demasiado como cuático con eso. Sí, pero más allá de la imagen cortada, el trabajo de la remasterización de las películas en 4K es bonito. Sí, bonito, se ven súper bien, súper bien. Ahora, eso sí, dentro de la comunidad de Dragon Ball, que es como la más hardcore, de las que se compran todo y están realmente informados de esa gente que ve como un frame de un cel y dicen, ah, ya esa weá la animó a este weón. Ese tipo de gente tienen mucha, mucho así como rabia y siempre putean todo el día la Toei porque dicen que todavía no ha salido una versión realmente buena de Dragon Ball en general. Así que tal vez algún día pase, pero bueno. Sí. Se supone que ahora en Francia está sacando una versión en Blu-ray de la serie y próximamente tendría que salir las películas también, pero lo que pasa es que, como decías tú, sacan versión y cada versión tiene su mejora, pero también tiene su retroceso y los fanáticos van coleccionando de todo. Pero ya a esta altura, material original con el que seguir trabajando de forma analógica ya prácticamente es imposible y lo que hacen son reescalados con la inteligencia artificial. Entonces también yo pienso, si me voy a comprar eso, que está bien, se ve bien, mejor me quedo con el DVD, que no está escalado de forma artificial. Ah, podríamos decir que la gente que produce todas estas cosas en Dragon Ball es como el hombre y la transición. Exactamente. Increíble Sigue avance, transicionando. pero también increíble retroceso. Exactamente. Ah, muy bien, pues. No, sí, yo la pirateé nomás, la verdad es que la quería ver en HD, yo no la había visto, excepto la cuarta, no había visto ninguna de las tres en HD. Y descontando que está en 16:9, que de hecho me da risa porque cuando, como chantaron el opening de Dragon Ball, el de toda la vida, cuando sale Goku mirando con el bastón hacia arriba, se le pierde la cabeza porque está cortada la imagen así, Sí. pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es parte de nomás la weá. Pero ahí están, ahí Oh, por están. cierto, no la vi en ese formato. ¿Tú cómo la viste, Pau? Perdón. Yo las bajé y estaba, la única que estaba en formato como cine era la cuarta, que tiene todo el sentido. Y el resto están todas como en 4 esa 3. Sí, la cuarta está 16:9, por lo que yo entiendo, no creo. Sí, bueno, Sí. activamente es que se siente cine y no se pierde nada, está súper bien la Yo por lo composición. menos yo caché que no se Así perdía nada. que sí, así que yo el resto las vi en 4, 3 a 4 y decía, de hecho, como partí del opening, y decía, estoy viendo el archivo correcto, no sé. Me bajé un episodio de la serie. Es muy largo. Sí, pero bueno, la cosa es que están disponibles en formato físico, pero tengo que confesar de que en esta oportunidad no caché si están o en Crunchyroll o en Netflix. La verdad no lo sé. Netflix no. Definitivamente no. Al menos no para nuestra región. No. Y Crunchyroll no estoy segura porque también. Lo que pasa es que, aunque yo dijera que está, porque está solo para poder verlo en VPN por otra región. Entonces no sabría Claro. decir. Yo sé que la serie está, las películas no lo sé. Y como dice la Pau, a veces uno cree que están y claro, uno puede verlas por VPN, porque yo sé que están disponibles en Amazon. Pero no sé si como directamente uno tendría que hacer ese desvío de ruta. Ya, especialmente porque en Amazon hay un montón de anime doblado en inglés y es como. Sí. Como que es súper lamentable que la única opción posible que haya para algunas series antiguas, así como muy antiguas, sea solamente con el doblaje gringo, lo encuentro pa'l hoyo. Películas No, sobre no lo todo. puedo pasar eso. Sí. Sí. No, y hay unas series como de Tezca que nunca la había encontrado para bajarla y están todas en inglés y es como Sí, además, en ese sentido, como que Amazon es un poco chacha. Pero quería aprovechar, de hecho, en algo que tal vez. Bueno, ahora le voy a preguntar a Daniel si es que lo ha hecho. ¿Tú la has visto en latino, po? Sí, ¿Y sí cómo las vi son? latino, pero yo están bien, tienen el mismo nivel que la serie. Pero yo creo que No la habré visto más de 2 veces cada una en latino. Ya. Sí. Es harto. Cuando las he vuelto a ver de nuevo, escojo siempre verlas en japonés. Ya. Prefiero el japonés por sobre. Pero yo creo que cuando chico y les di duro en VHS, por supuesto que las vi en coñazo. Sí, pues con Shongo Wanda y todos esos hermosos personajes. Sí. Ah, estaba ahí. Mutant Roy. Estaba viendo ahí Daniel con las judías mágicas. Sí. Y Daniel decía, el poder de doblaje de esta animación es impresionante. Las judías y las alubias. En algunas películas le decían alubias y otras judías. Maravilloso. Pero bueno, eso. Pero de que estar en latino, estar en Esas son las latino. alubias. Sí, están todas en latino. ¿Esas son las alubias, Sí. Pau? Muy fácil. No, que siempre salen los libros y yo decía como, hola, siempre con una alubia, yo siempre pensé que eran como salchichas, una wea así. Las salchichas del ermitaño, igual estaría buena. ¡Oh, qué rico! Yajiroga haciendo unas longas y Una dejándolas longa. secar Oh, ese ahí. hueón es capaz. Se te saca la parrilla Sí, ahí. po. Sí, yo lo Se veo capaz saca una también. Estas cebollita longas. ahí. Sí. Haciéndose unos choripán, los choripán del Choripán. ermitaño ahí. Sí, está rico. No, sí, es capaz, es capaz. Así que por eso da risa, porque puede pasar en Dragon Ball, weón. Eso, yo creo que vamos a hablar de las películas con spoilers, ¿no? Sí, pero es que a esta altura, por favor. Sí, Pero creo que ya hemos hablado de todas las películas y con filo así. sí, mira, obviamente como son cuatro no vamos a hacer esta cosa como con lujo de detalles que hacemos con la Pau normalmente, porque son cuatro Pau, ¿no? Nunca tanta locura. No pe. Pero queremos comentar un poco, por si acaso, ustedes, esas personas, porque son muchos, saludos, que les importa una mierda a los spoileros, escuchan hasta el final, de todas maneras. Saludos, gente bella. Sí, gracias. Ajá. Mira, vamos a empezar yo y les voy tirando así como que comenten cada uno. La primera película que le pusieron de manera retro, no, no, iba a decir retrospectiva, que retroactiva, le pusieron Shenlong no Densetsu, la leyenda de Shenlong, es básicamente en la base nada más, la misma idea que la cuarta película, que fue querer comentar el primer arco de Dragon Ball con cierto detalle militar que te voy a recordar un poco la Patrulla Roja, pero que en realidad es otra cosa. Sí. Sí, yo esta la vi mucho después, como estaba comentando, y en un principio como que estaba un poco desanimado porque consideraba de que iba a ser exactamente la misma experiencia que vi en la tele, con otros personajes nuevos, y bueno, yo debo decir que me voy a adelantar al tiro ahora que estamos con los spoilers acá, que tal vez tengamos un poco de diferencias de ideas, cabrón, el día de hoy. A mí la 2, la 3 y la 4 me gustan las películas, pero yo debo decir que esta película yo la encuentro ok nomás. ¿En qué sentido, De hecho, okay? me. Bueno, la, bueno, estaba comentando la historia, cuenta al principio, de hecho al principio es la parte de los primeros episodios de Dragon Ball, sale de Oolong también, sale, bueno, obviamente con Bulma, la típica escena cuando se encuentran, sale la clásica escena con Oolong cuando se transforma en este mecha gigante con el Ramen, weón. Esa Ese escena se llama el dedo. es como inevitable, yo creo que la aman los buenos, así que siempre la ponen. Sale la pelea con Yamcha, que está Ya, no en el desierto, sino en otra parte. Y después se va como desperfilando a otras historias que terminan con este enfrentamiento con estos militares comandados por este monstruo gigante que lo único que quería era comer y comer y comer. Junto con pero comer cosas robarse. fancy, ¿Sabes? Sí, basta. pues, sí, él decía, ya nada me satisface, pues, tengo que conseguir algo más bacán. Junto Sí. con que tenía un grupito de personas sacados de Conan y el futuro, weón, que como que peleaban Sí, muy contra, Miyazaki. sí, que peleaban contra un pueblo, que lo explotaban para sacar unas gemitas que supuestamente eran como las gemas más caras del mundo. Oh. Sí, era el Sí, había ejército del mucho. rey Gurumes. Ese mismo, ese Sí, mismo. claro que tenía que explotar estos rubíes que estaban en la aldea, porque con los rubíes podían satisfacer todas las necesidades culinarias del rey Gurumes. Claro. Pero como no eran suficientes, tenía que buscar las esferas del dragón para prepararle el platillo más rico del mundo. ¿Sabes qué? Yo lo que veo, lo que yo entendí al menos, era que lo de los recursos y lo de las piedras era aparte, eran los secuaces que se están aprovechando de la situación por Claro, tener las piedras. era por Eso fue lo abajo que del loco. entendí. Sí. No, sí, igual en parte era para mantener el reino, porque si no, ¿de dónde, cómo se sustentaba este reino? Claro. Pero sí, era. Podría decirse que el reino estaba al tanto de las atrocidades de sus subalternos. Pero tal de comer les da lo mismo. Bueno, como yo tengo una opinión media como mid de la situación, como ok nomás, me gustaría escucharlo más a ustedes después de comentar, por ejemplo, a ti Daniel, que es nuestro invitado acá el día de hoy. ¿Qué te parece esta película? Es que igual yo le tengo cariño porque fue la primera que vi. Y claro, a ver, reemplazar a Pilaf, que igual son unos villanos para mí Me increíbles, encanta Pilaf Pilaf. Maggi Chu, por el rey Gurumes o Gourmet, como quieran decirle, quizás fue una decisión un poco complicada porque yo creo que la película igual hubiese funcionado con Pilaf, pero tuvieron, me imagino yo, que para crear esta historia con una enseñanza al final, porque al final es una película súper ecológica, ecologista. Hay que Sí, prácticamente total. cuidar los recursos, cuidar el medio ambiente. Es muy Ghibli la wea. Sí, pues exactamente. Y Ghibli en el sentido de los diseños Miyazaki, al estilo Miyazaki de los enemigos, pero también de la enseñanza, porque, claro, se está explotando el mundo, la avaricia que cegaba a este rey, que no podía ver lo simple, lo sencillo de una manzana, que al final eso fue lo que sació su hambre. Que, bueno, más allá de esta enseñanza, yo creo que la película funciona bien, no, quizás no tanto por la enseñanza en sí, sino porque la historia, el primer arco de Dragon Ball es muy redondo. Entonces, el hacer el encuentro con Bulma, lo que comentabas tú con Oolong, que el chiste del Mecha con el ramen, que después Yamcha se congelara porque viera a Bulma porque le tiene miedo a las mujeres, eso ya es como que ya está probado. Entonces, si lo vuelves a repetir, más o menos respetando la historia original, no debería por qué no funcionar. Entonces la película a lo mejor puede tener más o menos adeptos, pero funciona bien dentro de ese conjunto. Y tiene esta enseñanza al final. Sí, salva el planeta. Sí. Lo que encuentro cuático es así, por ejemplo, que para invocar a Shenlong, Bulma le tirara la esfera en la boca. Terrible Claire, Y él, explota. sí. Sí. Ah, sí, hardcore, de hecho, es como gore, si lo Sí. pensáis bien. Sí. Uy, yo lo pensaba que en la otra también era como, no, si la esfera está en el fondo de la laguna, tiremos la hueá, a ver si A llega. ver si Y que es un llega. deseo. Sí, yo lo encontré cuático eso también. Aprovechemos, pues, Pau, ¿qué te parece esta película? La primera, como les decía, a mí me agrada que no sea igual a la serie. Y encuentro que toda la razón funciona bacán porque, aunque es algo que se repite durante las tres películas, en las cuatro, de hecho, es este como factor en que al final dejan de lado sus deseos para entregárselo a quien más pareciera que lo necesita. Así que eso como que me da mucha paz. Y como les dije, a mí me da como que al principio sea como que me pareció natural cómo se iban integrando los personajes. Así que me gusta harto, pero creo que la que más me gusta es la tercera. Considerando que no veías Dragon Ball hace mucho tiempo, como te pregunté hace un rato, no sé, te hizo súper nostálgico ver como todas estas partes de Dragon Ball originales. Sí, de hecho. No, y más encima como está, de lo poco que me acordaba a veces, se volvió aún más nostálgico porque se, oh, lo hicieron así, qué bonito. Como les decía, me llamó mucho la atención lo de Chaos Es la y de tercera, Ten Shin Han. la tercera. Y sí, y Tao Pai Pai está brígido en esa también. En lo que era la segunda, como que no le tuve tanto cariño, como que siento que podría haber sido, bueno, era como un arco del anime nomás. Entonces que me quedo como la primera y la tercera. Ya, vamos por orden, vamos por orden. Ahí lo conversamos, pero sí, te entiendo. A mí lo que me ocurre con esta película es que la encuentro, como que la encuentro ok nomás porque, bueno, esta es mi opinión. Si tú eres una persona que no ha visto Dragon Ball hace años y tiene mucho cariño a la serie, tal vez no es otaku ni se me quedó metido en el tema del anime, pero fue su infancia y le tiene como todo ese cariño que, por ejemplo, yo en mi ex pega tenía muchos compañeros así, ¿cachai? Y tenía amigos que no cachaban nada de anime, pero todos vieron Dragon Ball, por ende, como que la mención era como, ¡ay, sí, bacán! Yo cuando chico la amaba, ¿cachai? Tenía como todo eso. Si tú eres de ese tipo de gente y la volví a ver, la película igual es nostálgica. ¿Cachai? Y eso que es un efecto que ni siquiera es como parte de la película, porque la película salió cuando recién empezó Dragon Ball, po, ¿cachai? Claro. Como que no es una cosa intencional del filme, entonces eso igual es particular. Si tú no has puesto Dragon Ball en mucho tiempo, efectivamente es un resumen ejecutivo bien piola, sale todo lo que acabaron de comentar, sale el puff puff ahí, con la manito ahí, chun chun. Sí. Salen todas esas escenas clásicas que en Gintama huevean todo el tiempo. Y es como piola y todo. Y la parte que estamos diciendo, estos nuevos malos malosos de la película, sí, es simpático. Fue efectivo que apenas empieza la película me dio mucha risa. Que era como, está, los hueones vieron Nausicaä y con el niño del futuro y dijeron, vamos, vamos. Y como que lo agarraron nomás y lo pegaron en Dragon Ball. Y es piola y todo, pero la verdad, con lo que yo busco, por lo menos, en mi perspectiva, que soy una persona que, mira, es como curioso, no voy a decir que Dragon Ball la veo todos los años, no. ¿Cachai? Yo soy un fan de. O sea, yo le tengo mucho cariño a Dragon Ball, Dragon Ball. Yo lo comenté ya en el primer episodio que me gusta más que Z. Y cuando de repente veo episodios sueltos, lo paso bien. Yo tuve el proceso de ver Dragon Ball en japonés, de hecho, y lo pasé súper bien y todas esas cosas. Y bacán y todo. Y por eso, precisamente por eso, para mí Dragon Ball es una cosa que está muy en mi mente, o muy en mi cabeza, como que yo me la sé de memoria y todo eso, muy a pesar de no considerarme el fan número uno de la serie. Y debido a eso, para mí es como no me agrega mucho a mí. A mí, ¿cachai? Como alguien que ha visto mucho Dragon Ball no me agrega mucho. Todas esas cosas que vi, ya las vi. Funciona y todo lo que queráis, pero si tú lo pensáis bien, en realidad la serie está mejor contada porque es más tiempo y todo eso, ¿cachai? Entonces, toda como la primera mitad de la película, que es corta, para más encima, dura 45 minutos, es para mí un poco déjà vu, en cierto sentido, y siento que está mejor hecho en la serie de televisión. Tiene un momento animado igual bacán, igual siempre me acuerdo cuando sale Roshi, cuando tira el Kamehameha la primera vez, y sale esa vuelta de cámara, weón, así como que bacán. Tiene momentos bacanes. Pero en general, no sé, como que me gusta mucho Pilaf también, los malos nuevos, no sé, weón, también esta es una cuestión como muy. No sé qué opinen, especialmente la Pau, pero hay un personaje femenino nuevo que se llama Pasta, que es cierto que podría haber sido extremadamente bacán y la desperdiciaron completamente. Sí, Sí, basta. siento que podría haber sido mucho más Mucho interesante más también. interesante, porque estaba Es que la bacán. película es muy Sí, es corta. muy corta, claro, como que es un OVA casi, entonces por eso no tuvieron mucho tiempo. Y simpática y todo, pero como que no, son esas cosas que no tengo, no, bueno, tengo ganas de volver a ver así, ay, la weá, la verdad, para mí una película piola, ok. Esa es mi Bueno, opinión. está Pasta y el otro se llama Bongo. Mongo, sí. Y me da risa porque cuando al final el rey Grumes como que se desata, aplasta a Bongo y lo deja planito. Entonces en esa escena como más bien como de Cruda. clímax, chantan ese gag y lo dejan así como cuando el señor Barriga se tira encima a Don Ramón y lo deja planito. Sí, y como que va Pasta a Sí. verlo y le dice como, oye, Sí. sí. De hecho, ¿Qué estáis debo bien? decir que cuando la volví a ver ahora no me acordaba particularmente de esa escena. Y cuando vi esa escena, cuando lo aplasta, dije, conche tu madre, el manso gore, vos, weón, si lo aplasta con el pie. Si, bla, yo dije, qué weá, se puso super hardcore. Y después sale esa escena que es digna de Looney Tunes, weón. Sí. Y dije, como, ok, como Es que verdad, incluso llegué como a respirar, así como, ah, porque de verdad dije, ya, se fueron tan en la volada es que era matar un personaje así que aplastado, weón. Sí. Ya, ok, Dragon Ball. Tal vez para los estándares de mi idea de los 90 acá en Chile, ¿eh? Era una serie que la gente consideraba violenta y todas esas tonteras que hemos hablado tanto del recuerdo pre-2000 de la situación, pero yo no me hubiera esperado eso, bueno, así como que aplastaran a un weón con el pie, así que cuando salió la talla dije, ah, ya, es Dragon Ball, jaja. Ah. A propósito de lo que comentabas del Puff Puff, me acordé que la versión en coño se llama, le decían boom boom boom. Bum, bum, bum, pues. O sea, el corazón me hace boom boom boom, boom boom Sí, boom. I want you in my room. Let's spend the night together. Sí, claro. Sí, no, bueno, la cosa es que la encuentro, ok. La verdad, no me llena mucho. Esta es un resumen ejecutivo de Dragon Ball para la gente que no tiene tiempo. Y considero que, como desde esa perspectiva, creo que la cuarta película me es más interesante. Honestamente, para mí. Es que la Patrulla Roja es mucho más desarrollada que el Sí. Rey Gurumes, Nada más que entonces. Pilaf es muy vagazo. Es un muy fanboy de Pilaf. Sí. Eso, no sé si quieren comentar algo más. Pasar a la segunda. ¿No? ¿No? Ya, vamos nomás. Bueno, la segunda, como estamos comentando, que salió muy pegada, se llama La princesa durmiente del castillo del mal. Imagine yo no Nemurihime. Nemurihime. Que es una historia que, si bien intenta también contar una parte del arco de Dragon Ball, que es la parte cuando Goku y Krillin practican y están con el maestro Roshi, y hace como toda esta aventura, en vez de tener la caparazón y la leche y toda esa parte que todo el mundo se acuerda de la serie de televisión, el maestro Roshi, con su clásica movida calientona, Les pide que tienen que ir a buscar una princesa durmiente en un castillo para poder entrenar y la weá, y la tienen que traer a él, porque bueno, tú cachai, po. Así, bueno, hay que considerar que el maestro Roshi Krillin lo aceptó porque regaló una revista cochina, po. Sí, pues. Sí, es verdad. Quiero escucharlo si ustedes primero. Por ejemplo, a ti, Daniel, ¿qué te parece esta película? Esta película me llama la atención porque encuentro que es bastante oscura. Me Sí. recuerda a los capítulos de relleno de Dragon Ball, cuando, por ejemplo, después del torneo de Uranai Baba y Goku se fue a entrenar solo y tuvo unas aventuras de relleno. Me recuerda mucho a esa etapa. Pero también lo que me gusta es que se hace cargo de una de las cosas que no se adaptó en la primera película, y es que Goku se transformara en un simio gigante. Sí. Eso no estuvo presente. Y además, en esta película, que se llama Dragon Ball, pero no busca la esfera en ningún momento. Claro, No en es ningún parte momento. de. Y me llama la atención eso que es más oscura y que aparece en la transformación de Goku, que quizás se echó un poco de menos la primera, pero hubiese sido recargarla mucho, creo yo. Así que yo creo que estuvo bien tirar esa parte de Dragon Ball para una segunda película. Sobre piola. Sí, yo creo que de las tres es la que menos me gusta, pero hay algo que me marcó de esa película. Los primeros capítulos de Dragon Ball, la versión que dieron acá, las animaciones cuando se iban a comerciales, estos Ah, la eyecatch, foto. claro, exactamente. Tenían distintas fotos que eran sacadas de muchas fueron sacadas de películas que no tenían nada que ver con la serie. Y una de las imágenes, que es cuando Goku y Krillin llegan a esta montaña, la mano del diablo, que son estas cinco montañas, y se ve el paisaje gigante. Están ellos chiquititos y ven estas montañas. Y estas imágenes las ocupaban para uno de los primeros eyecatch de la serie, la versión que dieron acá. La primero, Yo me primero, acuerdo que cuando vi la primero. serie, claro, los primeros episodios, y dice, qué bonito este paisaje, qué enigmático. Y dice, ¿en qué momento van a dar esto? En ningún En momento, ningún momento. porque era una imagen, No. era un frame de la película. Así como también al final, cuando ya se resuelve el conflicto y como que se sacan una foto a la cámara, también ocupan esa imagen para la vuelta de comerciales, para el siguiente eyecatch del principio de Dragon Ball. Porque Sí. esto, como venían de los masters de Harmony Gold, pero ya esa es otra historia. Sí, que Pero más allá de eso, yo creo conversamos que un era. poco de eso en el capítulo anterior. Sí. Pero la diría que de las tres es la que menos me gusta en cuanto a lo que. Como entretención me da, pero tiene estos aspectos que sí me parecen relevantes dentro de la historia de Dragon Ball, que es hacerse parte de que Goku se transforma en un mono gigante con la luna, y por otro lado, que profundiza más en elementos más bien oscuros y que también son parte de la experiencia de Dragon Ball, como son los capítulos de relleno. Sí, está súper bien lo que dice, Dani. Comparto muchas cosas de lo que lo opina. Tú, Pau, ¿qué te pareció esta que comentaste que creo que es la que menos te llama la atención? Sí, es que era como la que más se parecía a la serie, creo que por eso no me llamó mucho la atención. Como que era como, como lo que uno se topaba, al menos yo haciendo zapping y me encontraba con esto y era como, ya. Lo que sí, yo no me acuerdo, creo que no vi cuando chica ese arco en la tele, así que yo no sé si es real esta parte en que, bueno, Lunch, yo sé que la trae sacando otra parte, pero todo este tema de la princesa durmiente, que al final es una Una joya. joya. Y que lleguen, sí, pues, y después llegan con Lunch y como que es una confusión que igual es beneficiosa y se me había olvidado lo rata que es Krillin también. Sí, Sí. pues sí. O sea, Pero se me había cambió, olvidado que cambió. era O así de rata. sea, mira, Sí, después. una de las cosas particulares que tiene Dragon Ball es que Goku tiene un alma completamente pura y cristalina y por eso hace todas estas cosas, pues se sube la nube voladora, también todo eso. Y al resto de los personajes, todos son unos coches, su madre, Pau. Al principio son todos. O sea, hasta la Sí. propia Bulma que se aprovechaba del resto. Acuérdate que ni siquiera ella tampoco se pudo subir a la nube. Pues, si, ella también utilizaba sus técnicas para traicionar a las personas. Como que todos tenían sus propios intereses. Chico. Que también es como parte de esta comedia súper burda, media infantiloide. Pero que a mí me encanta Dragon Ball. Que en un principio no tenía nada que ver con revivir a planeta entero y a gente. No, era como, no, es que quiero tener un novio. ¿Cachai? Como que eran weas así como tan estúpidas. Entonces, por eso todos los personajes para mí eran súper weones. Es como una experiencia como Ranma y medio. Así como que todos los personajes eran de verdad unos desgraciados, pues. Pero después con el paso del tiempo empiezan a transformarse en estos seres que todos terminamos queriendo mucho. Sí, de Es hecho, verdad. en la misma película, al final Krillin como que da a entender de que se arrepiente de cómo actuó porque Goku fue súper noble. Claro. Porque cuando a Krillin lo detienen y le dicen, entrégame la joya para soltar a Krillin, obviamente que a Goku lo iban a engañar, pero Goku pensó que si le estaban diciendo eso era porque iban a liberar a Krillin. Entonces Goku es noble y actuó en favor de Krillin a pesar de que tenía la joya. Sí, bueno, y cuando lo salva de este monstruo gigante, esta boca así, que salía del agua, Krillin le También. decía, Así. no porque me hayas salvado, voy a seguir así buena onda contigo. En un momento ahí, tsundere, weón. Sí. Que bueno, en esa parte de toda la película se supone que están compitiendo por este puesto para estudiar también. Quien fuera como filo no lo justifico, pero después como mientras decía como, oh, Krillin es muy, muy rata, después decía, pero loco, después el mundo se salva porque Goku lo considera a su amigo y le duele cuando muere en el fondo. Sí, pues, sí, toda esa cuestión Así que era como, sí. es una acumulación de cosas, pues eso es lo cuático de Dragon Ball, porque vives mucha experiencia con los personajes, por eso todo es tan enriquecedor, con la relación de los personajes entre ellos muy bacán, por eso uno también terminaba tan bacán con la serie. Que bueno, obviamente acá en las películas es difícil de hacer, porque esta particularmente, de hecho, es la más corta de todas. Sí, es como una ova casi. Sí, es casi un OVA, sí, dura 43 minutos y debo decir que a mí me gusta, man. Y quiero comentar por qué me gusta, de hecho me gusta más que la 1, en mi caso particular. La Pau comentó que ella consideraba que le daba la sensación por lo que ella veía, que era como lo mismo que la serie y para mí es como todo lo contrario, esto es un cambio absurdamente radical con el arco de Goku y Krillin, pues. Enormemente radical, porque bueno, como estaba comentando, si la gente se acuerda, bueno, en Latinoamérica todo el mundo lo sabe, bueno, si saben más Dragon Ball que la Biblia, bueno, Goku y Krillin tienen toda esta práctica cuando entregan las cajas de leche, cuando tenían que hacer toda esta cuestión, cuando tenían que romper las piedras, que a mí me encanta esa parte, la encuentro la raja, muy, muy, muy, muy bacán. Me recuerda un poco así como a lo que después sería la prueba del cazador en Hunter y todo ese tipo de cosas, ¿cachai? Como que era muy. Mucho lo verlos crecer como personaje. Y esta parte es radicalmente diferente, pues esta cuestión. No, mira, es que va a sonar un poco burdo lo que voy a decir, pero cuando la veo. Yo no la vi de chico, pues yo comenté que esta la vi muchos años después, esta la vi ya bajada de internet, pasado el 2000. Ya esta la he visto como el 2005, 2006, por ahí, no, o antes, no, antes, un poco antes. Pero la bajé. Yo la bajé en DivX, era un rip de DVD y todo, entonces estoy hablando de otra época. Y yo me había aguantado porque, como les comentaba, no me gustaba ver películas basadas en series de TV. Y cuando la vi, lo que saqué de conclusión que me gustaba y como que me dejaba así como contento cuando la terminé de ver, y ahora de nuevo fue lo mismo. Es decir, ¿sabéis qué? A mí Dragon Ball me tocó en mi adolescencia. Yo tenía 13, 14 años cuando empecé a Dragon Ball en Chile. Antes la había visto más chico con las películas de Z, pero al fin y al cabo el crecimiento de ver la serie de TV de principio a fin fue la tele y por ende fue mi adolescencia. Por ende, como estaba en mi adolescencia, habían ciertas cosas que ya no me impactaban tanto y todo, otras sí, dependiendo de lo bacano, lo edgy que fuera también, si Dragon Ball Z también era bacán porque quedaba la cagada en todo sentido de la palabra, por eso también lo disfrutaba mucho. Pero viendo estas películas decía. No fue mi caso, y sé que fue el caso de mucha gente acá en Latinoamérica y en Japón, por supuesto que sí, pero yo creo que si fuiste al cine con 8 años a ver esta película, igual te voy a cagar de miedo. Sí, Ay, no igual. había pensado en eso para nada. Es como. Debe ser la película más oscura de Dragon Ball de Sí. todas. Por lejos, sí. Más oscura y quizás más olvidada. Sí, es como. Es que se siente relleno, ¿no? No, no, no, no, no digo que Sí. no. Sí, es cierto, o sea, se siente relleno. Pero es un relleno súper oscuro. Tiene esa paleta súper, súper oscura. Pero me gustan caleta los fondos, son súper bonitos. El detalle general de la película es bacán. El humor también que tiene, como entre medio de las tonteras que pasan, es bacán, weón. No sé, a mí una que. No, no estoy diciendo que. Oh, la wea increíble. No, es una película que me gusta. La encuentro simpática, pero más que nada porque pensaba. Que si hubiera visto muy muy chico, hubiera quedado así como, ¡oh, la weá! Sí. Como que la pensaba en ese sentido. Y es otra historia, nada que ver, porque no está en Dragon Ball y que está muy muy. Es muy diferente la parte de Goku y Krillin practicando. Muy muy diferente. Entonces, por último, lo puedo disfrutar como relleno, sí, pero la encuentro chora, weón. Para más encima, Debo decir que igual es hardcore como muere el malo. ¿Cómo se llama el malo? No me acuerdo. Lucifer. ¡Lucifer, por hermano! Sí. Sí. Luego que aparecía como Ikemen y después era entero así como creepy. Terrible piteado. Sí. Y muere así como derretido, así con la rayo. Que después en Dragon Ball sería muy normal, pero todavía no era tan normal en Dragon Ball eso, en ese momento. No, no, no, para nada. Entonces, para mí, como que dije, ¿sabes qué? Esta película me agrega más a mi experiencia de lo que no está en la tele. Por ende, la disfruté, ¿no? La encontré más piola que la primera, por lo menos para mí. Esa es mi opinión. Quizás lo último que pueda agregar de También. la película, que el diseño del mayordomo fue sacado directamente de Doctor Slump. Ese personaje está en Doctor Slump y se llama tal Ah, cual, mayordomo. sí, tenés razón. Sí, weón. Weón, es que otro slam, weón. Qué maravilla, weón. Yo lo pasé bien. Y ahora que comentó Daniel lo de esta imagen que salía de Dragon Ball para los comerciales, para mí yo tuve esa misma experiencia. Decía, ya, ¿y cuándo va a llegar este momento en la serie? Porque, bueno, yo no tengo la más puta idea por qué hacían esa mierda en el doblaje acá en México, para Latinoamérica, pero era muy común esa mierda. Por ejemplo, el clásico opening de Los Guardianes del Ah, Universo. Esas weas sí. son puras escenas de películas de Sensei, weón. Sí. Ah, no, no, Sí, eso verdad. no sale nada en la serie, entonces no sé por qué toman esas decisiones, la verdad. Tampoco. Y de hecho, yo era por una tontera nomás que decía, no, ¿y cuándo va a pasar esto? Porque esto no ha ocurrido. Y solamente cachá eso por la vestimenta de Yamcha. Sí. Es el traje blanco que El aparecía. traje blanco, sí. Y además, debo decir que también soy un poco biased porque sale Lance, que es mi personaje femenino favorito de Dragon Ball, ¿no? Así que eso. Sí, Sí, es un buen elemento el sale. ancho. Que lo que pasa es que Sí. yo amo a Lance como personaje femenino de Dragon Ball, medio porque me gusta mucho ella y medio porque me da pena, porque después con el tiempo es completamente olvidado. Sí, igual es chistoso en la película que cuando estornuda, dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué pasa? Sí, Pobrecita, no tiene idea. pobrecita. Sí, me encanta Lance, la encuentro. Me gustan las dos Lance, por eso me refiero. Esa weá, sí, Sí. la encuentro muy bacán, weón. Entonces el personaje es muy la zorra y después la serie termina haciendo nada, weón. Nada, nada. Así que penita, eso. Pero me gusta esta película, quería comentarlo. Sí. ¿Hablemos de la otra? Vamos. Vamos con la otra. La tercera película de Dragon Ball, que es la última que salió en este periodo de tiempo, es Aventura Mística. Como estamos diciendo tú, hasta incluso un álbum, acá en Chilito. Y esta es una película que, bueno, yo la defino con una palabra, como dije hace un rato atrás, caótica, pero un caos que lo disfruto. Yo la verdad lo disfruto harto. Yo quiero escuchar a Daniel, weón. ¿Qué te parece esta película? Mira, la primera vez que la vi, tuve una de inmediato una desilusión, porque aparece Pilaf al comienzo. Comienzo, sí. Y lo matan. Y dije, ah, oh, qué bacán Pilaf, pero no duran Dos nada. segundos. ¿Por qué? Porque estaba Pai Pai se los echa. Y uno no entiende por qué, no entiende por qué hay un imperio oriental, que el maestro Zuru, que está contado Pai Pai, y que Chao es un emperador, y que Ten Shin Han es un sirviente, y que tiene un imperio, este imperio se llama el imperio Mifan, y en este imperio también desarrollan el torneo de artes marciales. Bueno, y de ahí suma y sigue, porque es toda una confusión. Pero lo que llama la atención de la película también es que uno se va dando cuenta de que las historias están conectadas. Inmediatamente cuando la película anterior termina, cuando Roshi acepta a Goku y a Krillin como alumnos, el opening de esta película de Aventura Mística muestra el entrenamiento Sí. clásico al que estamos acostumbrados, repartiendo la leche, subiendo cerritos, nadando, etc. Y uno dice, ya, bien, ahora viene el torneo, vienen los frutos de este entrenamiento. Pero el planteamiento de los personajes es como si tomaran a los personajes y les cambiaran de rol. Y eso es extraño en un principio. Y ya todo lo que ocurre después en adelante con el torneo, que ya incluso me cuesta recordar cómo qué pasó primero, qué cosa con otra, pero es chistoso también cómo se van repitiendo ciertos patrones. El General Blue muere igual que en la serie. Pai Sí. Pai lo mata con la lengua. Pero aquí General Blue es más noble. Noble en el sentido de que está al servicio del emperador, que en este caso es Chao. O sea, como el señor emperador sabe que aquí el consejero, que era Zuru, lo quiere traicionar. ¿Cómo que te va a traicionar? Y a Pai Pai y lo mata. ya no importa, organicemos este torneo porque al mismo tiempo estamos buscando las esferas, vienen los luchadores más grandes, ya, na, na, na. Y que todo Pai de un puro Dodonpa manda a Goku a la Torre de Conche Karin, tu no tiene madre, ningún weón, sentido. weón, tengo que decirlo, weón, tengo que decirlo. La primera vez que vi esta película, que fue la primera que vi, les comenté. Lo pasé bien, la corté extraña, porque no estaba acostumbrado a este tema del What If todavía en mi vida, por ende fue como que chucha estamos viendo. Yo quiero decir que yo la vi cuando ya había empezado la serie de TV acá en Chile, por ende ya cachaba harto lo que estaba ocurriendo. Y yo había visto, ya pasado lo que es esto, ¿cachai? En la serie. Nosotros, esto yo no creo que la vi como en 99 ya, así fue. Yo, como les dije, a Javier no le llamaba mucho la atención el tema de esto. Si fue como lo de Aralea que la vimos. Y lo único que quiero comentar, bueno, para que siga Daniel, bueno, es que la primera vez, lo que voy a decir, no nos dio tanta risa, pero como LOL, pero la segunda vez cuando lo vi, me cagué de la risa, que es la parte cuando da un pipe. Pai, te tira un dodo pa' Goku y lo tira a la Torre Garín para arriba en 2 segundos, conche tu madre, me cagué la risa porque dije, weón, esta parte en la serie de televisión es más dramática y sufrida que la chucha y acá lo tiran en 2 segundos. Sí, es un Deus Ex Machina, pero total. Weón, cuando lo. Ahora también lo volví a ver y me sacó una risa de verdad, dije, weón, son unos genios, weón. Sí. Que era como no alcanza, po. No, por el tiempo, pero es No, que. no, pues, no hay por dónde. Pues. Sí, porque te acordás, Sí, no eso, alcanza. supongo que ustedes dos se acuerdan, porque Goku sube la Sí. torre y sale esa canción, tan, tan, tan, tan, tan, y está el weón subiendo y subiendo, y la weá es dolorosa, para más encima dramática, porque habían matado al papá de esta cara chica, entonces luego, ay, la cuestión. Bueno, hombre, creo que era. Sí. Y la Ah, cuestión. niño, sí. Era hecho un pun ese. Sí, y acá lo hacen en 2 segundos. ¡Pah! Claro, sí, aquí también pasa lo mismo, que matan a Bora, que es el que resguardaba la última esfera que le faltaba a Zuru, y Dao Pai Pai lo mata porque, bueno, como en la serie más o menos, pero claro, el trasfondo de como, no, yo voy a hacer esto para revivir a tu papá, upa, voy a subir la torre, voy a incluso quedarme dormido en la torre, pero aunque me caigan rayos, truenos, llueve, da lo mismo, voy a seguir subiendo, y aquí como que en 2 tiempos, pum, ya listo, aquí estoy. No, Hola, soy el maestro Karin. y no solo eso, después como que hablan hacia toda la weá y el maestro Garil le dice, oye, no, y te rasgaste si tenías que subir toda esta weá, oh, ¿en serio? Sí, ¿verdad? Sí, le dice eso. Yo dije, weá, soy un genio, weá, creo que ese, debo decir que es mi momento favorito de las tres películas antiguas, pero es por un tema como netamente así como de fanático de Dragon Ball más que de lo que ofrece la película, me da risa la weá. Sí, yo creo que los guionistas están diciendo, ay, da lo Da mismo. lo Tenemos que hacer mismo. esto para que funcione, da lo mismo, de verdad da lo mismo. Sí. ¿Qué te gusta entonces, Dani? Sí, me gusta bastante. Me gusta mucho. Y claro, y también lo que me da risa es que la clásica escena de Dao Pai Pai que va viajando encima de los pilares, pero aquí también se ve interrumpido porque era Lee, lo bota. Qué grande por la chucha, weón. Oh. Sí. Ah, Esta vez, de las pocas veces que me alegré de ver a Arale, fue como, sí, a la oh. Pau no es muy fan de la ley que Ah, digamos. no, no, No. no, no me Uy. gusta. Es que Bueno. yo tengo como todo un tema con ese tipo de humor en general. No es nada Bueno, personal. nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nochoso. No, mentira. Nah, Mentira, Pau. Está bien. Está bien. Está bien. ¿No sé si quieres comentar algo más de la película, Daniel? así como en particular, ¿no? Me gusta, me gusta, a ver. Esta opción cinematográfica de considerar al opening como parte de la trama, que lo mismo que ocurre al final, que ocupan los créditos para cerrar la película, siento que fue una apuesta súper arriesgada, porque si bien se entiende que querían incorporar a los personajes que estaban en ese momento en la serie, que curiosamente eran muchos, y también nos habían hecho cargo de otra parte importante del anime, que era precisamente el torneo de artes marciales, creo que lo resuelve muy bien y una película bastante entretenida y que cumple y que yo creo que está bien narrada, es igual de corta que las anteriores, aproximadamente unos 45 minutos, quizá un poquito más, y se resuelve bien y me gusta la escena final porque igual a pesar de este chiste de que Goku llegue en 2 segundos a la Torre de Karin, igual es emotivo al final cuando sale Shenlong y revive el papá Sí. de Upa, Un Bora, sí. poco como. Un poquito nomás como apurado. Esa escena como pa, listo, pero sí, Sí, está bien, está bien. No había más sí, sí. tiempo. Yo, sí. Así que sumando y restando, me parece que como producto, como otro What If, funciona súper bien. Pau, ¿tu opinión es de esta película? Estas de las tres, De la como tercera. dejando un poco aparte la cuarta, sí, para mí es la que más me gusta. Como que lo mismo, lo que a ustedes les pareció súper extraño, como que para mí ya era como en las vías al hilo, fue como, ah, pero esto es un what if, así que fue, y me encanta porque se da más a la chucha en este. Como que me gusta que hayan creado como este rey, no encuentro que justifica todo muy bien que todos como que pelearan bien y todo. Así que no, a mí me gusta. Tao Pai Pai lo encuentro, ya lo dije, enteramente mucho más peligroso que la versión original. Y está todo este tema que yo entiendo que se lo resumieron, porque el tema de los porotos yo encontré que era bacán Los cuando chica, porotos. era muy bueno eso. Los porotos, las como le decían, ¿cómo era? No era salchicha, ya lo reemplacé en mi cerebro, perdón. Las semillas. ¿Alubias? Las semillas, no, Ah. pero la alubia, eso, la alubia. Bueno, yo pensaba que eran, no, ni siquiera eran como salchichas, yo pensaba que eran como así como chunchule, una cuestión así, era Los como. chinchules Los mágicos. chunchules. ¡Wow! La wea, nada que ver, así, nada que ver la wea, Esa wea es bueno. para venderla en la calle. Vendo chunchules mágicos. Y no, falta tu Bueno, chunchul. me falta tu chunchul. Sí. Va a estar Bueno, ahí nada, Daniel muy mal. después de una así como de una fiesta en el suelo así, un chuchu mágico, por favor. A ver, qué El chuchul revolución. de ermitaño, estamos Bueno, listos. sí. Podría ser Oye, pero qué una terrible, es como le saqué un intestino al ermitaño, va a ser esta cuestión. así es la Es que vida, después de eso tenés que tomarte una sal de fruta del ermitaño, y ahí está el toque. ¿no? Y aquí hay tiquitaca. Sí, un ya está del Un ya ermitaño. está el ermitaño, sí. Con la agüita ahí, sí, está bien. Sí. Bueno, tú dices que es tu favorita por las cosas que pasaron, Pau, entonces. Sí, como me gusta cómo se adapta, lo encuentro entretenido. Dale. No sé qué decir algo más. Creo que dije todo durante, porque era como la que más me gustaba, entonces ya lo dije todo durante el capítulo. Así que creo que sería repetirme eso. Dale. Yo de estas tres, porque no quiero meter a la cuarta, porque es como de otra categoría de película, la verdad, como que no son muy comparables. Así que de estas tres voy a decir que esta es mi favorita también. Se puede sumar un poco, no lo voy a negar, el hecho de que fue la primera que vi, por ende también le tengo nostalgia, cariño, yo la vi en coñazo, de hecho. Y todo bacán, buenos recuerdos de la película y todo. Pero cuando la he vuelto a ver ahora, bueno, ahora en total la he visto tres veces. La vi la primera vez, la vi en DVD y la vi en Blu-ray para pa auto gracioso, de baja, obvio. Soy un latino de las, te lo sabes. Y esto es un comentario muy así, una visión muy mía. Esto tal vez no tiene nada que ver como con el staff y lo que quisieron entregar en la weá. Pero creo que esta es mi favorita por lo que le acabo de comentar. Como que siento que hay como un wink wink medio irónico entre el staff y el público, weón. Sí, también creo. Como tú ya viste esta weá y bueno, lo vamos a hacer así como hasta weonado. Entonces, Sí. y te sacas de onda. O sea, mira, lejos, lejos. La weá que más te saca de onda de la película es lo de Chaos, que es un emperador. Pues, eso espero. Sí. Completamente fuera del tiesto ahí en Dragon Ball, po. Y para más encima que, mira, a mí la relación de Chaos con Ten Shinhan en la serie TV y en el manga es súper bonita y todo, pero este momento que tienen ellos dos, igual es bacán en la aventura mística, lo encuentro como súper bonito. Sí, se Además, profundiza más que lo que muestra Toriyama. lo que sí me da risa es que cuando muestran el tema como de la prometida perdida, al final era como una muñeca, no estoy Sí, segura al final era una qué. muñeca. Era una muñeca nomás lo que quería, eso era todo. Ran, ran. Ran Ran, sí, y bueno, que ya lo comentó también Daniel, y que yo en su momento, como la vi muy chico por weán nomás, fue, oh, que efectivo, que todo eso de Chao está inspirado en El Último Emperador, pues, obvio que sí. Sí, es cierto, sí son declaraciones de Minoru Maeda, sí fue el director de animación de la película. Hay una declaración de él al respecto. Ah. Sí, bueno, bueno, creo que El Último Emperador es como del 86-7, así que no Sí, estaban 87 parece, tan sí. bien juntitas, así que bueno, que es Puyi, pues, Emperador Puyi ahí en la película, y acá lo intentaron hacer con caos. qué volada de pasta más grande, pero lo hicieron, pues, weón, y es notorio, weón, no, si habéis visto la película, aplicáis el momento DiCaprio y apuntáis con el dedo, weón. Sí, sí. Sí. Es muy notorio, pero la película en general la encuentro simpática por eso, como que la siento media irónica, weón, como que tiene como este wink-wink, así como vamos a ser todo súper rápido, súper caótico, pero te voy a reír de la situación, así como que está hecha Bueno, yo lo digo de la perspectiva de la persona que vio la serie de televisión. Si tú la viste sin ver la tele, que por ejemplo puede ser el caso de muchos gringos, esta wea, vale, es como que chicha estoy viendo. Sí. Bueno, aprovecho entonces de comentar que en Estados Unidos la primera y la tercera se vendieron como una sola película. Ahí De hecho, empezamos. sí, cuando Dragon Ball se intentó transmitir en Estados Unidos y se transmitieron a modo de prueba los 5 primeros episodios, adicionalmente, juntaron la primera y la tercera película para venderla como un producto. Y de hecho, esa película también llegó a mercados latinos con otro doblaje, con el doblaje de Zero y el Dragón Mágico. Oh. Pero aquí la película se llamó Dragon Billy. ¡Ah, ¿Qué? verdad! ¡Conche, tu madre, tenés What? razón! Con cachito, conche, mi madre. Oh, me acabaste de abrir un. ¿Qué? Pero Dragon Billy, Sí, pues Dragon ¿qué onda sin obra? Dragon Billy. Weón, me acabaste de abrir Sí. un espacio en mi mente. Esa weá sí la vi, weón. Conche, mi Sí, yo madre. creo que en archive.org debe estar para descargar la película. Pero en el fondo es, Oh, de weón. verdad, juntar la primera con la tercera. No hay como mayores cambios de guión. O sea, sí, el nombre de los personajes, pero son las dos historias pegadas, que por tema de tiempo hicieron un Y largometraje, pero funciona, eso es la todo. verdad, si no, sí funciona, sí Sí. funciona. En este caso, bueno, el tijereteo no es tan fuerte, al menos de que, bueno, conociendo a los gringos, de seguro también le cortaron como las tallas del Paf Paf y todas esas mierdas, pero no sé, weón. Sí. Bueno. A mí, la verdad, cada vez que los gringos empiezan con su weá, no, es que calmarse, o Four Kids hizo esta weá y la otra, weón. Ahí me sale Es queja. mi profesor rosa interno y yo digo, no empecemos con cosas de Ocarte, porque de verdad que es Sí, como. porque ni siquiera a la larga es bueno. Sí, por último, para la risita, porque claro, efectivamente, de repente veía unas weas que son tan malas que son buenas, pues pasa, weón, sí. No, pero acá no. Yo vi Sailor Moon en inglés y cada vez que salía el Sailor Moon 6 yo me cagaba la risa, pues, bueno, entonces vale la pena. Pero acá en este caso no tengo idea, pero me abriste. ¡Oh, sí, weón! Bueno. ¿Sabes qué? Sí la he visto, weón. Bueno. Dragon Billy, weón. Bueno, sí la vi. No tiene Weón. ningún sentido el nombre, ningún Bueno. sentido. Pero la primera la vimos en coñazos, así que no esa. Pero, oh, weón, bueno, que no estaba preparado para este recuerdo, weón. Bueno. ¡Wow! Ah. Sí, bueno, Hola. es mi favorita de las tres, también la encuentro cute, esa parte de caos, weón, con Techihana es bonita, weón. La animación es piola, te hace televisión, y además, por si fuera poco, como le estaba comentando hace un rato atrás, sale Arale Norimaki, weón. Weón, ¿qué decir, po, weón? ¿Qué decir, po, weón? Sí, a mí me gusta mucho, así que no puedo criticarlo, solo puedo estar contento con la inclusión. Sí, la encuentro buena, weón. Y insisto, lo rara que es frente al resto de las cosas la hacen diferente, weón. Entonces por eso lo encuentro muy bacán. Weón, encima sale los caros chicos, los Godzilla, weón. Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuando vuelan ahí. Qué grande, Sí, weón. los cupi Copi, copi, copi, copi, cupi, copi, copi, copi, copi. Qué grande, mejores personajes de la vida, weón. Así que bacán. los gachan. Eso. No, buena la película. Yo la encuentro simpática. Es mi favorita de las tres porque, insisto, no quiero meterla a la comparación con la que viene a continuación. Yo creo que terminemos con la última, ¿les parece? Vamos. Ajá. Y bueno, tenemos esta que salió mucho tiempo después, como lo estamos comentando. Este fue un filme que apareció para celebrar los 10 años del anime, no del manga, ¿no es cierto? Cierto. Sí. Y que se llama El Camino del Poder en Estados Unidos. Acá creo que también la cosa se conocía como El Camino es el más fuerte, ¿o no? La verdad no recuerdo. Tengo mezclados recuerdos, pero la he visto igual. El camino hacia el poder, es el más fuerte, Saikyo Enomichi, o Sí, como, sí. no sé cómo se podrá traducir más No, correcto. es perfecto. Saikyo no Michi es el camino el más poderoso, va a ser el mejor. Sí que está perfecta esa traducción. Bueno, esta película salió mucho, mucho tiempo después, como lo estamos comentando, fue para celebrar los 10 años de Dragon Ball. Salió en 1996, por ende, como dijimos, tenía el equipo completamente diferente. Fue esta experiencia que yo quiero escucharles primero a ustedes, porque como les dije, como se lo adelanté, yo me aguanté mucho tiempo a verla por prejuicios, que yo confieso que fueron pencas de mi parte. Así que, por ejemplo, Danielito, ¿qué opinas de esta película? Yo creo que el hecho de haberla visto mucho después no fue tanto porque quisiera postergarla, simplemente porque no la encontraba. Que, si bien en España, después de las 18 películas clásicas de Dragon Ball, a Dragon Ball Z, aunque en realidad entre medio metieron dos especiales de TV que técnicamente no son películas, pero lo que nosotros conocíamos como clásico eran las 18 películas de Dragon Ball en su totalidad. Dale, no Y sabía. Caleta, po. yo no, al menos yo no tenía cómo conseguir esta película. Yo, como les comenté, primero, la primera imagen que vi de Goku chico fue de esta película. Después, con acceso a internet, vi algunos clips, algunos fragmentos en muy baja calidad, Real Media. Y cuando la pude ver finalmente, yo la vi más reposada. O sea, yo ya me había visto la historia completa de Dragon Ball GT, Dragon Ball Z, entonces no. La vi con la sensación de que tengo que cumplir, tengo que ver cómo es esta película, aunque ya Una me la había visión veterana. spoileado. Claro, ya había visto y leído mucho de la película sin antes verla. Entonces, yo creo que simplemente la disfruté. Lo que sí me llamó la atención es que igual tiene ciertos elementos digitales, no tan solo en efectos de luces, sino que también en algunos zooms, que quizás eso quizás no ha envejecido muy bien, pero en su momento me Ah, llamó la sí. atención esto, esta apuesta más, quizás entre comillas, de un mayor presupuesto, que claro, fue así, pero que ya con el poco pasar del tiempo, que quizás yo la habría visto unos 5 años después del estreno original, ya sentía que los efectos no funcionaban tan bien. Pero fuera de eso, lo que ya hemos comentado, yo creo que la película es lo que es, se presenta como algo conmemorativo, funciona, la música también es parte de un todo que no intenta replicar lo que hizo Kikuchi. Y yo digo, sí, la apruebo, me parece que está bien y no tengo conflicto con que exista una nueva versión de los primeros hechos de Dragon Ball. Lo que sí, en su momento me llamó la atención y ya me acostumbré, es que el Sargento Metálico ya no era una copia de Schwarzenegger, por ejemplo, Sí. o que White también ya no era tan maceteado, sino que también cambió su diseño. Pero fuera de eso, lo mismo que decía Pau, que tenía una mayor espectacularidad en los combates, con una apuesta más veloz, o lo que ya se estandarizó más o menos en la industria de cómo son las peleas shonen, que quizás eso puedo decir que ha envejecido bien, porque no es una apuesta que en ese sentido se sienta añeja. Así que esa sería como mi opinión global de la película. Dale, tú Pau, ¿qué te pareció esta película? Sabes que dentro de todo la disfruté harto porque era, siento que en el decaimiento de las últimas sagas de Dragon Ball, porque por ejemplo para mí está el meme de cómo se han ahorrado recursos en que solamente los fondos de Dragon Ball son gradientes de color. Siento que es como, si bien no he visto la otra saga, es como, pucha, si era Dragon Ball ahora me gustaría que fuera como esta película, la verdad. Mira Como en tú. calidad de la pelea, porque al final para mí Dragon Ball fuera del humor y lo que se viene después es para ver las mochas. Entonces, por eso a mí me llama la atención, como que también tenía un poco el prejuicio de GT, porque tú me lo advertiste también. Y cuando la empecé a ver, yo dije, esta cosa es sorprendentemente buena. Ya, sí, La que lo que encuentro pasa es que hay bacán. gente que no, y se acabó, por eso te lo decía nomás. Entonces, no, yo la encuentro muy buena. Como que va, yo creo que sí vale la pena darle una oportunidad. Y simplemente no escuchen Dan Dan al final, no sé, cualquier wea así, A mí no me gusta sé. ese tema, no tengo ningún problema, pero A mí entiendo también. Sí, me gusta, pero siento como que ¿cómo? sí, ahora uno puede explicarlo y de hecho no lo había pensado hasta antes de conversarlo en este podcast. Que claro, pues, es para promocionar lo que se viene o lo que ya se estaba dando. Pero siento que igual como que me saca un poco de onda, más allá de que se compartan los diseños de personajes y el estilo artístico, creo que hubiese sido más bonito poner el tema original u uno nuevo, no sé. Hubieran hecho de nuevo Romántica Girl, yo no tengo idea, pero sé que es como un timing medio También, raro. también, también. Sí. Ah, es verdad, está posicionada en un momento medio como anticlimático, tal vez, un poquito, pero eso. Tú la contaste bonita entonces, Pau. Yo la encontré más que bonita. Aparte, tiene toda esta cosa emotiva de un Goku que es más emotivo con las cosas. Así que yo la disfruté, pero sigue siendo para mí la favorita la tercera. Mira, honestamente, Pau, bueno, esta es una opinión muy personal, tal vez tenga la razón y tú vas a seguir opinando lo mismo, pero eso de que si Goku es más así o no, yo encuentro que Dragon Ball sí lo es, sí, igual que acá, solo que las expresiones son diferentes nomás. Que lo que pasa es que una de las cosas que me gusta caleta del Goku chico de la serie original de los 80, que claro, acá en esta película tiene como esa inocencia del Goku chico que todos conocemos, está bien, pero el del diseño original tiene esta cosa que a mí siempre me ha encantado y lamentablemente como Goku se puso más edgy con el tiempo se lo quitaron completamente. Que este Goku con la mirada perdida siempre, que no sabe qué chucha está pasando en su entorno, weón. Siempre me ha gustado tanto esa Sí. weá de Goku chico tanto en el manga como en la serie de TV antigua, esa cara así como de... Oh, es como, ya claro, no sé de qué están hablando, pero bueno, ¿cachai? Como que Sí, ah, siempre me ha gustado mucho eso, y acá como que se pierde un poco, pero tiene otra, mira, vamos a usar la palabra que usó tanto la Lovechan en el capítulo anterior, sensibilidad, compadre. pero bueno, este otro contexto Es para otro la contexto, sí, pero sensibilidad. igual, mira, yo no sé, eso es lo que quería opinar entonces, Pau. No, sí, creo eso que es verdad, pero siento que en el otro, por lo cómico, no es lo mismo. Por la manera en que está como, ni siquiera cómo está contado, cómo visualmente está construido, creo que es diferente. Sí, es otra época también. Pero eso. Sí, por eso. Pero eso nomás. Dale, bueno, como les comenté yo, puta, tuve este prejuicio que ahora, yo insisto, fue un abuenamiento a mi parte sobre el tema porque a mí me cargaba GT, de verdad. Y vuelvo a repetirlo, yo lo he vuelto a intentar y no puedo, de verdad la encuentro muy penca y no la vivo en muchos años, me aguanté porque dije, ¿para qué voy a ver Dragon Ball de nuevo con diseño de GT? Ni un brillo. Y hasta que me la convenció un amigo, que me dijo esta frase que la verdad se me guardó y es verdad que él sentía que era Dragon Ball GT, pero hecha con amor esta película. Porque también estaba muy encima esta weá, que ya cuando tú... Hay gente que va a decir, Hayama, tenía 15, 16 años, de verdad pensaba, y eso, puta, con el grupo de amigos que estaba metidos, que eran mayores que yo, sí, la verdad es que sí, y es que si bien Dragon Ball... Siempre, desde el día uno, fue una weá que quería ser comercial y quería ser un éxito para vender juguetes y cuestiones así, bla bla bla bla bla. Dragon Ball GT, para mí era como que era demasiado evidente que la estaban haciendo por plata nomás, ¿cachai? Como que, no, no, Akira Toriyama no está involucrado, y esta weá quiere como intentar tener el humor de la antigua, pero también tener las peleas de la nueva y quiere hacer todo en uno y la weá. Entonces, como que me salió mi guatón metalero con polera de Motorhead culiao diciendo son unos vendidos, weón, son unos vendidos culiao. Así que por mucho tiempo no pesqué la película hasta que la vi. Y mi opinión actual, ahora por sobre todo que la volví a ver en HD, es que es súper buena, la verdad, weón, la encuentro bacán. La encuentro bacán porque es otra experiencia de Dragon Ball. Como comenté hace un rato atrás, no sobrescribe lo que viste antes, simplemente otra manera de verlo, y sobre todo que fue en un momento que no duró mucho tampoco, así, fue un par de años nomás ese estilo. Entonces, algunos van a decir que tal vez los videojuegos de PlayStation 2, algunas cosas eran como un híbrido, pero yo siempre consideraba que igual respetaron harto lo de Z, entonces no había tanto terrible para mí con eso, pero cuando la vi sentía que eso, pero ahora que la vi ya en esta edad, en este punto de mi vida, bueno. Lo que vine a descubrir ahora y que fue este descubrimiento para Otaku no Shoso y que ahora la valoro más que antes es que Daniel tiene toda la razón con eso de que una película como más ambiental, weón, mucho más, tiene momentos mucho más del slice of life de vida cotidiana que están súper bien hechos y que son como pequeños momentos, son pequeñas cosas que existen en Dragon Ball, sí. Pero están súper bien hechas acá por el sonido, como están dibujadas, como la cámara, como están pintados, es todo muy bacán. Por ejemplo, yo les comenté esa escena de cuando están durmiendo y sale el sol por la ventana y sale la pierna de Bulma. Que esté muy bacán toda esa parte. Goku contemplando el mar, weón. Hay una escena que sale Goku contemplando el mar que dura como 4 segundos, weón. Y como que habían cosas que me gustaban mucho, como que consideraba de que era un poco más humano lo que veía. Ahora que lo dices, me recuerda un poco también a algunos endings de GT. Sí. Sí. Lo otro que quería mencionar era que la mítica escena, el calzón de Bulma, Ah, compadre. Classic Shit, po. Classic Shit, sí. Sí. Que esa literalmente la copiaron en Gintama, por cierto. Grande Gintama, weón. No me extraño. Pero sí, esa escena es muy, muy clásica, po, y que después se da cuenta, no andaba con los calzones puestos, no. Ah, muy talla, sí, pero me gusta cómo está animada. Fue en un momento en que todavía no estaban full metidos en lo digital, por ende tiene unos momentos de ser bonitos. Por ejemplo, toda esa escena cuando Goku tira el Kamehameha y sale el mar está súper bien hecha, weón. De hecho, fue la última película de Dragon Ball Sí. hecha en Cell, Sí, pues en sí está. celuloide, No, así dibujado, sí. y está la última hasta que salió La Batalla de los Dioses, ¿no? De película de cine, Película, sí. película, Porque sí. sí. Porque recuerdo que antes había salido ese de ese, ¿cómo era? Era como el hermano chico de Vegeta, ya ni me acuerdo si la vi una pura vez. Sí, Son Goku y sus amigos regresan. Y Esa, de hecho, weón. esa película está rotulada bajo el nombre de Dragon Ball, que fue lo que había mencionado antes, que había salido una película, pero en realidad es un OVA, no es un largometraje de cine. Y también salió, que al principio dije que era una, no, pero en realidad fueron más. Salió un remake de un OVA, que es Dragon Ball Z Gaiden, y además salió un OVA un What If de Bardock. También Sí. salieron bajo el nombre de Dragon Ball y no Dragon Ball Z o GT o cualquier sufijo. Sí, tal vez un poco más apegado a Dragon Ball de la perspectiva es que es como parte de la franquicia como del manga, sí. Dragon Ball. Y Exactamente, tiene. exactamente. Sí, pero, claro, exactamente. Tiene escenas súper bonitas, como le estaba comentando, está metido este weón que trabajó en Doremi, en Street Fighter Alpha, que sigue ya su Yamauchi. Y si bien yo no sé si él estuvo en la mesa en esta película, porque él la dirigió, tiene unas escenas que sí me recuerdan un poco como a ese esfuerzo que es conocido él medio solo. Por ejemplo, tiene esa escena donde Goku pelea con un montón de militares de la Patrulla Roja y está Oh, súper bien sí. animada esa parte, weón, es bacán, weón. Sí. Muy buena esa Ah, parte. pero a lo que voy es que en Dragon Ball Z las películas que salieron tiene como toda esta espectacularidad, que es la raja, por cierto, ahí en su momento lo vamos a hablar cuando hablemos de las películas de Dragon Ball Z, súper bacán. Pero esto tiene como una onda media sketchy, que es de este weón, muy reconocible en sus producciones, y es muy bacán, weón, me gusta caleta, cómo está hecho, weón. Sí, es que al final, además de ser una película conmemorativa, yo diría que es quizás también una película que rinde homenaje también, como con mucha sutileza cinematográfica. Sí, es bacán. Y va más encima, yo debo decir que yo soy un buen terrible cursi y sentimental. Y toda la weá que agregaron con Octavio es demasiado bacán en la película, weón. Es demasiado hermoso. Sí, pero, Ahora que en español se llama Sí, Octavio. weón. Sí. Se mandaron. Yo eso me di cuenta años antes. Y se mandaron en el doblaje latino el manso Big Brain con esa weá, weón. Porque Sí. en el japonés se llama Hachan, de Hachi, weón. Sí, Y aquí acá. tendría que haberse llamado Ochito. Ochito, claro, y le pusieron Octavio, por los hueones bacanes. Es verdad. Big Brain Moment. Sí. Sí, Quizás sí. lo único que me saca un poco de la película, pero lo entiendo porque, como dices tú, no se puede comparar con las primeras tres. Es otra etapa de la historia de Dragon Ball, me refiero en cuanto a producción. Es que Goku estaba a un grito de transformarse en Super La Saiyajin. cagó, weón. Esa parte es como que chucha, weón. Sí. Sí, yo decía como para hacerla acá, de verdad. Y bueno, no. No, sí. No, no. De No, hecho, sería un día mucho. sí, no, si lo hubieran hecho, ya hubiera dado vuelta a la mesa, la verdad. No. Sí. Hubiera sido demasiado. Porque, bueno, para la gente que nos escucha sin importarle una mierda a los spoilers, esta es la parte donde mezclaron el primer arco de Dragon Ball junto con la Patrulla Roja. Y si bien suena caótico, ni cagando a nivel de caos de la tercera película, se los dejo al tiro. Está muy bien No, no es ordenada. caótica. Está bien Está ordenadita. ordenada. Sí. Salen los malos de la Patrulla Roja, pelean con el robot gigante, toda esta parte con Black, que es muy recordada la serie también, es muy bacán. Esa es como la primera vez donde realmente Goku salva al mundo, vos, Juan. Entonces, es un momento como bien importante en Dragon Ball y está súper bien hecha la película. Y tienes agregado que iba a comentar, porque a Octavio lo matan, lo destruyen y después lo reviven con la esfera del dragón y todo. Es bacán, weón. Me le encontré así como choro. Pero el Goku original, original, jamás hubiese llegado a este nivel No. de desenfreno. O sea, no, no pasó con Krillin, o sea, se enojó dentro de las proporciones del Goku que conocíamos en ese momento. Aquí este Goku que nos presentaron en esta película de conmemoración, ya conocíamos Super Saiyajin 3, entonces hicieron como equiparar la narrativa que fueron construyendo y equipararla a lo que ya se conoció hace poco. Sí, pues sí. Bueno, seguro se acuerdan del primer Kamehame que tiró Goku en la serie, pues una cagada, pues. Sí, pues. Aquí se echó los submarinos, Se pues. echó un buen tiro el mar entero, dijo la cagada, pues, weón. Entonces, otra cosa, puede ser un poco para algunas personas, pero en realidad para mí está bien construida la película, es entretenida, no me voló la cabeza nada, a pesar de que en el tema de animación, como alguien que disfruta, la animación es una película súper bonita, tiene momentos súper bacanes. Insisto, este compadre yo lo admiro caleta, weón. De hecho, le voy a contar a Arturo. Si ha visto esta película, la verdad, probablemente voy a decir que sí, porque él es muy fanático de este director. Es una experiencia que, si hay gente que me está escuchando y que le ha importado una mierda los spoilers y tiene el mismo prejuicio que yo, como por ejemplo el señor Ness, saludo. Yo digo que las vean, weón. Veanla. No les va a sumar, tal vez, así como. Como no sé, weón, decir, oh, esto podía haber reemplazado lo que pasó en la serie de TV original. No, yo creo que no. Pero funciona bien, weón. Funciona súper bien y una película re buena, weón. Sí. Son esas películas fanservice, pero con amor. Sí, yo creo que se tomaron en serio esto de que fuera conmemorativa. Yo sé que lo he repetido, pero ahora que lo hemos analizado conversando, yo creo que sí se nota el cariño en todo aspecto. En todo aspecto. Y es respetuosa, más allá de estos márgenes que hemos dicho que representan al Dragon Ball de esa época, pero con la historia del principio, creo que igual es súper respetuosa como con la esencia o las semillas de origen de Dragon Ball. Sí. Yo creo que eso estamos. Es una súper buena película. Sí. Sí. Y creo que con eso hemos terminado, ¿les parece? Así es, Oye, sí. qué bacán. Acá en Otaku no Chuso yo y la Pau siempre damos esta vuelta, obviamente, con muchas cosas. Pero hay ciertas series en la vida, muchas que están como siempre en mí. Por ende, ese factor nostalgia no me pega mucho. Por ejemplo, Sailor Moon, porque es LOL Corp. Bueno, sí, ¿para qué voy a repetirme con esa wea? Está toda mi vida ahí presente, entonces como que nunca se ha alejado de mí. Pero estas eran películas que no veía hace mucho tiempo. Este es un capítulo de una práctica otaku nociosa de verla con ojos de la edad que tengo ahora. Y esa práctica fue entretenida. Lo pasé bien haciendo esa práctica el día de hoy. A mí me gustó recordarlas así a la serie. Sí. Y bueno, esto continúa, por cierto, ¿eh? Ahí lo vamos a hablar. Pero bueno, señoras y señores, Pablo, saludos, ¿les parece? Chichi. Vamos a los saludos. El primer saludo que tengo es de Jorge Cobalán, que dice: qué bacán, siempre me ha gustado más Goku chico que Dragon Ball Z. Vi la serie hasta Cell y después me aburrió. Saluditos. Oh, weón, esa conversación, cuando lleguemos a ese punto, va a estar muy interesante. Se los digo al tiro. Saludos, Jorge. Después viene Gecko, que dice: ah, Dragon Billy. Dragon Billy, weón. Oh, weón, de verdad me sacaste de la mente un recuerdo que estaba zambullido hace 20 años atrás, weón. Qué cuático, weón. Bueno, saludos en Gecko. Saludos. Después viene Leoncito, que dice: vamos a escuchar con ahínco este episodio, porque no he visto Pues ningún, sí, porque no he visto ninguna película del Goku chico. Así que saludos a todos en el podcast. Mira tú, ahí tienen a uno. Saludos, Leoncito. saluditos. Sí, y tenemos al Panda Austin, que simplemente dice: vamos a hablar de la palabra de nuestro señor Goku. Sí, amigo, amén. Aleluya al pulento. Porque murió por Murió nosotros. por nosotros. Ah, eso. Dale, Pau, te doy tu saludo en Instagram. Tenemos uno de la Motorcat que dice stalkeando en Instabuy. Saludos, Kat. Saludos. Ay, que ella nos acompañó en el episodio de Ranma. Te extraño mucho, amiga. Saludos. Saluditos. Está Lopi que dice, cuando era chico compré el álbum Salo de Aventura Mística, sin saber que se trataba de una película que nunca vi, y como en las láminas salían puras escenas raras, para mi mente de alguien que solo veía a los Goku chicos en la tele, me dije, ah, esta weá no la entiendo. Y no completé el álbum. Me Bueno, parece bien. acabo de comentar una experiencia media similar hace un rato atrás, así que te entiendo perfectamente. Saludos, amigo. Bueno, caíste Sí. vos, jaja. Sí. Acá está Diego y dice, aún me pregunto qué pasó con el genocidio de furros entre Dragon Ball y Dragon Ball Z. ¿Ah? Es que se refiere al cambio de todo el universo de la serie, bueno, completamente, así que. Pero sabe que, amigo, nunca olvide que puede haber pasado un montón de cosas que le cortaron todos esos momentos hermosos de Dragon Ball a Dragon Ball Z, pero nunca se olvide que que por siempre y para siempre el presidente del mundo es un perrito. Sí, exactamente. Vamos. Bueno, está Leandro Sangüesa que dice, a mediados de los 90, cuando ni siquiera estaba pasando Dragon Ball en la tele, estas fueron las mejor, fueron la mejor entrada al universo de Goku. No había nada más que a no ser de unos capítulos sueltos en japonés dando vueltas y obvio nadie entendía nada. Claro, las películas de Dragon Ball las teníamos que ver con todo el ahínco y las ondas vitales, pero fue igualmente hermoso. Saludos y que les quede muy pulento el podcast. Saludos, amigo, que vivió la experiencia ahí noventera y dijo, ya lo vais a ver, lo buena que era Dragon Ball. Dave Ranchini nos deja un corazoncito. Gracias. Gracias. Y Barbacteria dice, creo ser uno de tantos que no dejaba ver este tipo de contenido en TV, lo cual no me extraña porque ni siquiera Chespirito vi, así que tengo tarea para la casa. Una más que agregar a mi lista. Un agrado saber de ustedes más seguido. Un abrazo a ustedes, invitados. Muchas gracias. Muy, muchas gracias. Nosotros acá en el programa hemos comentado en varias oportunidades que de gente que se me ha acercado en la vida y me ha dicho, pucha, Hayama, yo hubiera sido igual de enfermito de mierda que tú, pero mi papá y mi mamá decían que hacía llorar al niño Dios y veía estas cosas, así que, bueno, cagué. Así que, amigo, yo solamente puedo decir que, no sé si en todo lo que hemos hablado, honestamente, pero en una gran mayoría de las cosas que hemos conversado en Otaku Noticioso, nunca es tarde. Así es, todavía puede ser un enfermito. Adelante. ¿Eso? Sí, eso es todo. Ya, bueno, ¿qué decir, pues, amigo Daniel? Un gustazo nuevamente haber tenido acá en Otaku Noticioso. Oh, gracias a los dos, lo pasé súper bien. Yo puedo hablar todo el día de Dragon Ball, así que encantado. Tengo el corazón encantado. Y nada, pues te reitero los agradecimientos. Se pasó volando. Tú sabes, amigo, que te vamos a tener para el siguiente. Mira, nosotros, yo y la Pau no nos hemos organizado, pero si todo sale bien, debería ser Dragon Ball Z. Debería empezar a hablar, que lo vamos a dividir probablemente. Sí, probablemente lo vamos a dividir en arcos, tal vez sea Freezer Cell Buu, no lo hemos visto todavía. Y también vamos a intentar ver si podemos hablar de las películas de Dragon Ball Z, porque eso es algo demasiado importante. Así que todavía nos queda harto que hacer en este camino de Goku en Chile. Y al 2050 se consigue. Vamos, pero tú cachai que lo logramos. Pasa el tiempo y lo logramos. Sí, igual. Se llega. Bacán. Bueno, el próximo episodio de Otaku Noticioso es uno que debo decir que va a ser muy interesante, precisamente no por lo llamativo que sea para mí, sino porque la vi hace tantos años que no me acuerdo de nada. Así que creo que va a ser lo más choro. El próximo episodio de Otaku Noticioso es de la película de Jinro, esta película anime hecha por Hiroyuki Okiura, escrita por Mamoru Oshii. Así que de nuevo el tío Oshii nos une. Y además tenemos que adelantarle al tiro que, al igual que como lo hicimos con el capítulo de Alita o el capítulo de Midori, debido a que la Paula vio y es coreana y la Pau tiene un interés muy grande con ella, también vamos a hablar de su versión live action que salió hace no tantos años atrás en Corea del Sur. O sea, a mí me llama la atención que hayan hecho como una adaptación en live in action en coreana, lo encuentro muy freak. Es más que nada por eso. Sí, que va a estar bueno. Esto es como un chapuzón así a lo desconocido de verdad, porque de verdad que no me acuerdo de nada. Sí, yo solamente, de hecho, la película, la primera vez que la vi, no la vi entera. Como que mi papá llega a la casa y ya iba como en la mitad de la película. Así que no sé. Mejor, mejor sorprendámonos en otro episodio que nos vamos a grabar. Sí. Así que muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Chaito. I got it.